gong go go go tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki gong go go go tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki gong go go go tiki tiki tiki tiki. Don't be blue, you ain't got far to go. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Momento apoteósico, lo vi en un camino totalmente enamorado. Uno no ve enamorado. ¿Y al gordito? Sí, pero no me produjo ni frío ni calor. No, al gordito es ídolo. No, ni ¿y el frío? ¿El cuento del gordo lo supo o no? No, ¿qué le pasó? ¿Murió? No, no supo el cuento. No. Hace cuento. Ahorita le ¿qué cuento. Le pasó al gordo? No, es un cuento que el gordo se pilló. Es que el gordo es clave. ¿Mío? Sí. ¿Un beso a Orlando? Sí, no, mentira, no. No, ni idea. Un cuento muy bueno, ahorita se lo he hecho. Es muy bueno. Pero no tiene que ver conmigo, no dice no, nada. No, es con Orly. Pero es que este aprendió de usted. Es un cuento muy berraco. Le digo, no. No, pero el gordo reír. Sí lo vi como muy apretado. Es que está gordito. No, mentira, está flaco el gordo. No, pero lo vi como que se movía con dificultades. ¿El gordo? Sí. Como respirando duro y esas vainas. No lo vi como fluido. ¿Qué más? Bien, ¿qué ha habido? Yo usted no lo vi, ahí me tiene. Yo lo vi que entró con su pareja y pues yo dije, hombre. Pero ¿cómo no me chifle? Yo que voy a chiflar cosa. En la mitad de una misa, es que estábamos ya en la mitad de la ceremonia. Uno no llega tarde, Nico, uno ve la misa, uno oye la misa del comienzo a fin. Pero se perdió el saludo del sacerdote. El sacerdote estaba muy bien. Tenía unos altibajos chéveres, 505. ¿Qué más, muchachas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, Jaime, súper. Feliz tarde. ¿Y tú por qué no estás maquillada hoy? Porque no, me maquillo más tarde. Ah, bueno, porque es que ayer estabas totalmente... Porque ayer no tenía tiempo después, pero hoy el programa es más tarde. Hoy es a las 10. Entonces tengo tiempo. Ah, buenísimo. Ah, ¿hoy te toca a las 10? Ah, no. Barco. Total. Vas. Bueno, el tema del día. ¿Alguna vez por pura picardía te has robado algo? Pues no digo un banco, ¿no? O sea, puede quitar la palabra. Pero picardía. Si se han robado un banco también pueden contar. No sé, pero me parece una picardía un poquito exagerada. Bueno, pero explica los ejemplos. Yo hablo como de una chocolatina. ¿Puede quitar la palabra picardía? Ay, pero me parece linda. Por pura picardía, pero no le gusta. Horrible. No, es lo más chévere. ¿Qué sinónimo te gustaría? Por favor, si no lo cambio yo, ayúdeme. A ver. ¿Por alguna picardía no? ¿Alguna vez por de puro dañado? No, uno no es dañado cuando se roba una uva. Pero uno es pícaro. Una uva al supermercado. Porque no es de mala intención. Mamoncillo, es como mamoncillo. De malito, de ser malito. Pero no me gusta la palabra, pero repítalo así porque no hagamos más. Es que ahorita cambiar el tema es muy difícil. Vea, ¿alguna vez por pura picardía te has robado algo? Pues yo siempre. Una dulce. No digas eso. No, yo siempre me robo una uva. Porque yo le enseñé a mi esposa que comprar uvas blancas es más difícil que comprar una corbata. Hay que tener muy buen gusto. ¿Uvas blancas quieres decir uvas verdes? blancas, verdes, amarillas, de ese color. Okay. Y entonces yo sé, yo las miro, pero las últimas que me compró mi esposa son un desastre. ¿Muy ácidas o qué? Inmundas. Es que hay unas que salen muy ácidas. Eso. Hay unas que tienen un color son dulces a la campiña, que no son verdes, sino que son como amarillas. Sí, sí, sí sé cuáles. Pero no compren uvas blancas, uvas verdes, si no saben comprarlas, es lo que yo digo. ¿Pero cuál es la clave ahí para uno comprar uvas verdes, digo? Robarse una y que sepa dulce, que sepa a moscatel. Pero tiene que ser... Porque, ojo. Primero, grande. A eso voy. Grande. Porque uno, usted puede robar una chiquita y la chiquita se madura más rápido. Claro, son muy ácidas. No, son más dulces. El color va entre blanco y amarillo. Ajá. Y tercero, pues hay que robarse dos uvas para comprarlas. Ah, pero entonces no te las robas porque las estás comprando. No, porque si le sabe ácida, no las compras. Dejas ahí los dos. Claro. Los dos. Pero si eso es una picardía, se manda estupidez. Pero la costumbre es ley, ¿no? Es un robo. Sí, la costumbre es ley. Sí, pero pues es que hay gente, todo el mundo se roba las uvas. Y es que además las dejan abiertas. Es que no están cerradas nunca. Claro, están... Están abiertas. Yo una vez tenía 6 años. Yo me las robo de frente. Tac. Siempre. Dos. Y fui al Éxito a hacer mercado con mi mamá. Y me robé un postre de natas. No, pero eso se llama ser una ampona, un año de cárcel. Pero un momento, me castigaron un mes y medio. No, pero espera, ¿en el Éxito? No, mi mamá, cuando llegamos, me dijo, Moni. Un mes y medio trapeando el Éxito. No puede entrar al Éxito. Me dijo, Moni, esto yo no te lo compré. Y yo... ¿Por qué no me lo pediste? Yo no. Por eso. Es que tú decías que mucho. Pues ahora castigada. O sea, lo cogiste y te lo guardaste. Lo guardé. No, es que. Es o sea, te lo chalequeaste. Me lo chalequeé. Es el tenía tema. 6 años. Y me castigaron mes y medio. Sí, que por venir. Pero pues creo que aprendiste la lección. No, pues claro, sí, ahora voy pues por bancos, obvio. Voy por cosas. No, pero me dice, eso... el que se roba una hoja, se roba un a banco. A mí me pasó una vez, pero fue sin una culpa. Uva no. No me parece. Ahora. Mamoncillo ha robado. Robo. Yo odio eso. Uy, delicioso. Hay que saber cortar las uvas porque si las jalas, eso pudre las demás uvas. Sí. Por eso les digo, si saben de uvas, roben uvas, pero si no... No, no hay que robar nada, Jaime, ¿cómo así? No, yo no es robar, es probar para comprar. No, Jaime, si no la compras, no te la puedes comer. A mí me pasó una vez que en un mercado... No, yo sí hago eso y aquí afortunadamente no lo puedo hacer porque todas son verdes. Y ojo con el tema de es que no tienen semillas. Nada que ver. Importante es la uva. Bueno, si no pero eres eso capaz, es picardía igual. Si no eres capaz a los 60 años de agarrar una uva y sacar la semilla, no comas. Sí, la escupe mientras coge el carrito del mercado. Gracias. Así. ¿Qué decías, Moni? Ah, que una vez... María Juliana, a mí me gustaba mucho cuando mi mamá, pues cuando iba a manejar con mi mamá, leer revistas. Sí. Y una vez salí con la revista, yo salí leyendo. Pero eso es legal. Pues todo el tiempo leyendo mientras ella pasaba, vamos, legal. Vamos. Y yo salí con la revista, ahí cuenta en la casa, como que, ¿Y te regañaron? No. No, pero el tema de la revista. Pero es que tú eres distraída. Ella sí fue despistada que yo. Yo creo que ni tampoco claro, se dio cuenta que yo salí con una revista. El tema de las revistas es que la gente no tiene una mano delicada. Y entonces cuando la pasan, la arrugan y la dejan vuelto pedazos. O cuando la vuelven a guardar. Por eso yo me la llevé. Tienes que ser silk. Eso es un tema de las manos. Recuerdo mucho a una chica que trabajó conmigo, que a ella no se le puede dar una revista. María Mina Ocar. La vuelve pedazos. Sus manos fueron hechas para matar. Exacto, sí. Es un arma mortal. ¿En serio? Sí. Es un arma mortal. Y eso lo tiene todo el mundo, la mano pesada. Una vez íbamos a abrir una cosa, Jaime no pudo abrirla. Uh-huh. Después me la dio a mí. Yo traté de abrirla y no pude. Se la dimos a Orlando. No pudo abrirla. Ah, no, Orlando no pudo, eso sí. O sea, ya que Orlando no... Estamos hablando de una cosa seria. Cuando le dimos el tarro no, a ella... No, hija María, yo no sé qué le hiciste a esto, pero necesito abrir este flask. Ah, es pero una eso cosa. Pasa siempre. No pasa. Ellos tienen ella, mucha fuerza. No, no la cierres tan duro. Te espero al lado de la casa. Sí, de acuerdo. Somos tres tipos que no podemos. Y le entregamos la cosa. Pero hizo así. Hizo así con un dedo. Así, con dos dedos. De la manera más delicada. Pero, por favor, no tenemos la misma potencia que tú. No, sí, señor. Por favor, déjalas abierticas. Ajustaditas, sí, ajustaditas. Me pasó lo mismo con un fallecido conductor mío. Pero este era de camino a una fiesta. ¿Y qué fue? Más grande y lo mismo. Terminamos en una ferretería. Claro. Con un man con una llave inglesa abriendo. Con una máscara de soldadura, uno abriendo esa vaina. Sergio que en paz descanse, sí. No podía. Y el tipo no se veía que no tuviera fuerza. Era un tipo su cuajado. Forma claro. Era de del Congo. No sé si me entienden. O sea, la forma indicaba mucha potencia. No se pudo. Me tocó dañar la vaina porque es que me faltaban 2 horas de carretera. Y pues... creo que era mi matrimonio. ¿Sí? Wow. No, pero es que llegar a palo seco al matrimonio. No, no, es muy difícil. Toca, pues. No, era un whiskycito en la carretera, sí. Un aguardiente. No se pudo. Rompí mi producto y me siento mal. He sido tentado a robar cosas un poquito más grandes. A ver, no. Cuente su prontuario. No aquí, en España, un albaricoque duro. Pero eso sí ya me parece que es grandes ligas. Pequeños, gigante. Son pequeños. Pero es grandes ligas ya. Digamos que cuando usted tiene ya un mercado comprado de en una plaza de verduras y de vainas, coge el albaricoque y nadie lo va a molestar por un albaricoque, pero tiene que tener producto en las manos. Claro, no puede llegar con las manos vacías. Pero ese sí es un poquito más descarado. Pero eso es una mañita, porque ya después de comprar... Ay, ¿sabe cuál otro es muy especial en España? Que es un producto enormemente rico, pero que yo solo me como robado. ¿Cuál? Y llevo a la casa, porque a mi esposa, cerezas. Ah, sí, ¿y entonces usted qué hace? Las pruebo. Eso no falla. Ajá. Y le digo, dame... 200 gramos. Dame ese, exacto. Ese racimo. Y ahí le digo la segunda. ¿Las puedo probar? Claro, y me dan 3 y yo, perfecto. Y usted listo, ahí lleva para... Otro robo armado, que es muy colombiano, es cuando usted compra un jamón. Uh-huh. Y dice, dame la mitad, lo quiero probar. Y no hay que probar nada, es el mismo jamón de siempre. Exacto. Y le dan a uno un pedazo, si acaso, mira, ¿me puedes dar un poquito más, por favor? Y uno se come su jamón. Y listo. Y sale de la cuenta y se lo roba. Exacto, sí, ya no. Eso es robo. Sí, porque no está pagando por eso. Bueno, con el queso no, uno también hace eso, ¿no? Como me da un pedacito de eso. No, generalmente a mí me lo ofrecen y yo digo, no, muchas gracias. Sí. No, es que el queso, usted llega a los supermercados y le dicen, ¿quiere queso azul el señor? No, no, no, tranquila, está 8 de la mañana usted con un queso azul. No, no, queda uno listo. Esos son los robos. Pero peor que un robo, pienso yo, es hacerle daño a los productos. ¿Cómo así? ¿Dañarlos y dejarlos ahí? Sí, yo, las galletas. Ah, las galletas. Sí, no, pues yo, es que a mí no me den esa tentación. ¿Pero nunca he ensayado como una margarina o algo así meterle el dedo? No, porque no, porque no pasa nada. Eso simplemente usted coge con un cuchillo y lo organiza. Pero es que a usted le dan unas galletas de estas, las que más me gustan, Saltinas Noel. Sí. Y usted agarra un paquete y simplemente lo empieza a pulverizar. Y lo pulveriza, lo deja atrás, saca un paquete nuevo. Yo. Y el que llega, recoge eso, no hace lo que uno. Claro, no hace un chequeo. Llega a la casa rabia. Y dice, ¿por qué en el carro se me pulverizaron? ¿En qué momento alguien puso esta bolsa de mercado? El empacador me puso, no sé, la piña encima de las galletas, claro. Y me la rompió. Pero ya más robos de eso, ¿qué más puede robarse uno? Nada. Una granadilla. No, eso es muy grande. Una granadilla ya es... No se la come. Pero tú llevas la cáscara, ¿o no? Y no, y dejas la cáscara por ahí tan listo. No, para mí sí la granadilla me parece un poco burdo. Es que es grande, ¿no? Es romper un... No, pero yo quiero llegar con la cáscara granadilla. Usted rompe, claro, para... ¿Se imagina usted romper una curuva y empezar? Y la curuva es una delicia cruda. La curuva cruda es deliciosa. Pero ¿cómo se la come? Muy ácida, pero es rica. Con prudencia. No, se toca con cuchara. No, chupado. Yo nunca he comido. ¿Nunca has comido curuva cruda? Uy, es buenísimo. Yo sí, ni cruda ni no cruda. No, jugo de curuba, ¿no te has tomado? No. ¿Con leche? Oh, jamás exquisito. De mi vida. Con una leche. O sea, ni siquiera me dices curuba, ni siquiera la tengo no en la puedes, mente. ¿Cómo no es la curuba? Sabor en la boca. No, ni la imagen. De la curuba. ¿Cómo es una curuba? ¿Qué es una curuba? ¿Me puedes decir cualquier cosa? Es así, y yo digo, mira, ah, que es como un como larguita. La voy a buscar. ¿Y tú, la y tú forma, abres? ¿Se parece la forma de la feijoa? No, solo que la feijoa es verde y la curuba no, es... ¿Qué? O sea, cero. Me he comido una curuba en mí, no la he visto. Y la partes y por dentro viene como con unas semillitas en naranja. Me la imaginé súper diferente. El tema del día, Nicolás. A ver, ¿alguna vez por pura picardía te has robado algo? Supermercados, tiendas, restaurantes. A mí me pasa es con los esferos. Yo sí tengo un problema con los esferos. ¿Te los robas? Sí. ¿De dónde? De donde estén. ¿Cómo así? Entonces, pero no me los robo conscientemente. Sí, no, te los llevas. Es una cosa que no controlo. Entonces, digamos, me dicen, oiga, ¿por qué no firma acá? Ta, ta, ta, ta, ta. Y te guardas. Y entonces yo me quedo hablando con el esfero en la mano. Pero eso es muy normal. Y me voy y de pronto llego al carro y hay 60 esferos dentro del sitio. Ay. Lea esto al aire, porque yo soy el... Ya se me quitó, pero tuve una maña muy grande. ¿Qué dice aquí? Hotel Ducap, Eden Rock. Antip. Yo antes no les quiero describir lo que yo hacía, pero es que hay hoteles con unos esferos. Pero ellos regalan esferos, ¿no? No. ¿Los hoteles? Con las habitaciones generales. Pero, bueno, tú te robas el del no. El del front desk. No, es que son esferos que tú dices, ¿y a qué horas le meten tanta plata un esfero? No, o sea, usted hace el proceso mental de imaginarlo. Mejor dicho, el hotel. Le voy a decir el hotel. Ah, el Plaza Tené de París, los esferos parecen Mont Blanc. Sí. Entonces yo tenía una misión, era tumbarme todos los que pudiera con un grupo de gente que pasaba. Ustedes tienen un nivel importante de latrocinio, de picardía. Parece que la granadilla no es nada. Con el postre de nata se volvió una bobada. Lo que pasa es que esos manes no tienen un esfero sino 3,000, pero no lo regalan. No importa. No lo regalan. Claro, no lo regalan. De ellos. Son unos totes. El peso del esfero está bueno. Por el peso. Pues un Mont Blanc es menos pesado. No, mira mis historias de feros. Usted es un aprendiz, pero no va a contar nada porque realmente fui un delincuente. ¿Ah, sí? Sí, no, no. Tenaz. Samira, Jaime, me gustó su historia en la carretera con su conductor. ¿En cuál matrimonio fue? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. Seguimos. Creo que lo robé en un pueblo anterior a La Mesa, que puede ser bien ordinario. La Vega es después. La Vega no es por esa carretera. La Vega es por la 80. La Mesa es la mesa de Anapoima. Ajá. No, ojo que no puede. Usted va antes de La Mesa. Ah, no, sí. Es un poco ordinario. Y allí el hombre entró a una ferretería. Una llave inglesa. Y acabaron con mi producto. Destruyeron todo. Una vez de copas en el Blue Note de Nueva York, intenté llevarme unos pins que vendían en el lugar. Me vieron en cámara, dice Jorge Botero, y tremendo problema. Me los cobraron y me expulsaron del lugar. Gran experiencia para no volverlo a hacer. Bueno, yo lo volveré a hacer, Jorge. 5-8, buen tuit ese, me gustó. Eso es lo otro que es dificilísimo. ¿Qué? Porque está muy controlado. Me llevé las toallas y una almohada de un hotel. Pero uno aprende. Yo en un hotel, una toalla como de seda por fuera y de toalla por dentro. Pero no, Jaime, nada. ¿No te puedes llevar nada al hotel? Sí, te puedo llevar algunas cosas. Ya ¿los amenities como los shampoos y las cremas? No, y una toallita chiquita. No, te la puedes llevar. Sí, pues. Y esta, no miré el letrero. Que decía, está en el gift shop. Ajá. Abajo. $330. Oh. No lo vi, me la llevé y me llegó en la cuenta después. $330, claro. Poco claro. Caro para una bata, pero sigo. Creo que en este país de puros dirigentes y políticos cleptómanos, ¿cómo vamos, Nico? Vamos muy bien. 0-1 para mí. Vamos 5-4. La gente es muy honrada acá. Bueno, tranquilo. Y amigos de lo ajeno. El que esté libre de pecado, la primera de lo que guarda. No contó nada. 0-1. Es que es pésimo. Hace 15 años, robarle y botarle los calzoncillos a un socio grosero, el cual se alistó en el vestir del club antes de la fiesta de fin de año. Bailó toda la noche al estilo campanita. ¡No, Tanico! Vamos a poner 0-1. A una novia le robé una pulserita que adoraba. Anoche vi la última jugada con María Juli. Qué bueno. Me pareció un sol y los tipos con las babas. No lo pude ver, estaba más enredado. Tu tormento. Eso era antes que uno podía echar mano. Yo era el azote de ley, el tía, etc. No, pero es que es un carterista. Nota, sí. 5-4. Un carterista. Me robé un juego de 3 tapones para vino color fucsia, 0-1. No. Cuando era niño íbamos al mercado, habían unos helados cuyo empaque era un balón plástico que pegaba muy duro y yo sin pena me iba a recorrer el mercado comiendo helado tranquilo. Al final lo rellenaba de servilletas y de nuevo a la nevera. El crimen perfecto. ¡No, hombre! 5-8. Bueno, a ver, vamos con la lista. Vamos con una canción exitosa de un artista increíble que nunca pudo ir en concierto. Me da mucha tristeza. ¿Quién? Y ya el hombre está, es canadiense y me encantaba. Era un tipo muy bueno. Aquí está una muestra de lo que hizo en los 70s con Gino Vanelli, Love of My Life. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, y yo sé quién sí sabe lo que usted no sabe. Es que esto es un arepazo, brother, ¿no? ¿Por qué? No, es que los arepazos de hoy son violentos, son difíciles. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de... No, Stephen King. El escritor de... Claro, es un tipo novelista famoso de terror. Él hizo The Carrie, The Shining. No, sí. Ha hecho de todo. Misery. Es un tipo muy rico. Se calcula su fortuna en $200 millones. Pues imagínense que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha convencido a un juez federal de que la unión entre Penguin Random House y Simon & Schuster... Pues es un monopolio que podría dañar la situación actual de unos autores. ¿Y a quién invitaron? Al ricachón. Stephen King, quien no está de acuerdo con esa fusión. ¿Por qué? Porque él considera que le daña los intereses a los autores porque les bajan el sueldo, yo creo. Sí. Entonces él se va a presentar. Se presentó hoy, no sé qué pasó, Nico. ¿En qué pararía lo de Stephen King? Es que son 3 días en los que él va a decir que no es bien. Sí, que se haga esa fusión entre... Se haga esta fusión. ¿Saben cuánto costó la fusión? ¿Cuánto? Sí. ¿$200 millones? $2,200 millones. ¡Hijo del diablo, una plata! Es que son... editoras importantes. Sí, ellos, bueno. Pero ¿por qué es lo que está viendo Stephen King? ¿Que va a haber como un oligopolio ahí? Exactamente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, pues los que no hemos escrito ningún libro estamos supremamente preocupados. Me imagino. Yo no sé, ¿alguien ha escrito un libro de Simon & Schuster en Colombia? No, yo creo que nadie. ¿Nadie? Nadie. En Penguin, bueno. Pero en Penguin sí. Penguin aquí sí funciona. Sí, claro. Sí. Y es grande. Sí. Pero imagínense en Estados Unidos lo que puede funcionar esa cosa. No, pues debe funcionar bastante bien, digo, pero aquí sí Penguin funciona en Colombia. Bueno. Y ustedes, a ver, ¿tú qué tienes? Pues resulta que desde el viernes empezó a haber una polémica muy fuerte porque el gobierno español, exactamente el Ministerio de la Igualdad, lanzó una campaña llamado El Verano es Nuestro. Entonces ellos lo que querían era enviar un mensaje de inclusión contra la discriminación y la violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Contrataron a una ilustradora y ella, pues digamos que ni corta ni perezosa, lo que hizo fue robar imágenes de Instagram de diferentes cuentas y editarlas. Sin preguntar. Entonces una señora, pues digamos plus size, otra señora, bastante grande, digamos. Extra super size. De la tercera edad, bueno. Que se había hecho mamoplastias, entonces no tenía senos, o sea, fuertes y las editó. Pues el cartel de la campaña eran 5 mujeres... llamó mucho la atención y todos empezaron a denunciar al ministerio. Les empezó a decir, momento, esa soy yo. Claro. A mí no me han pagado autorización para usar la foto, nada. Nada. Pues lo único que hizo la ilustradora fue pedir excusas, pero en este momento tienen una demanda gigante por cada una de las personas que está demandando al Ministerio de la Igualdad. Ellos pues también piden excusas y dicen que no era su intención pues armar este tipo de controversia, pero las personas que están ahí dentro de la campaña pues se sienten totalmente vulneradas, y esto les va a salir bastante caro. Las digamos, la demanda asciende a muchos millones de pesos, y estaba leyendo a una experta en mercadeo española que se llama Gaby, y ella explicaba pues que les hubiera salido mucho más económico si hubieran contratado a un ilustrador profesional. Obvio. O sea, que esta no ilustró nada. O sea, agarró una foto y lo que hizo. Hay miles de programas que hacen eso, es sí. Para cambiar el estilo, no sé, caricaturizarlo de pronto, no sé cómo lo hizo. ¿Y pueden creer que el domingo ¿ya? todavía no habían bajado de la página web esa foto? No. El domingo. Y la bajaron hasta ayer. ¿Y la tienes ahí? Aquí, bueno, aquí está. Chaza. Bueno. Nicolás. Nancy Pelosi. ¡Ja! Y ella sí no le importó ni que le advirtieran desde su propio gobierno, ni que el gobierno chino dijera usted no tiene que hacer nada en Taiwán. Nancy Pelosi se fue para allá. Ha habido 21 sobrevuelos de aviones chinos. El ministro de Relaciones Exteriores de China llamó a presentar credenciales llamó a presentar credenciales al embajador de los Estados Unidos en China, y dijo lo de Nancy Pelosi es grave, lo que claro, está haciendo ella es una afrenta contra nosotros, contra el gobierno chino. Enfrentamiento, pero Nico, cada cual se mueve, porque es que Taiwán, en Taiwán hay muchas bases americanas. Claro, exacto, es que es y un Taiwán punto es un país totalmente democrático como lo era Hong Kong. Sí. Y Estados Unidos ahí sí no va a dejar muy fácil que lleguen los chinos. Chi chi chi o no. Chi. Pues es que y de hecho no, ya China dijo, mira, estos tipos están metiendo en un lugar donde no se tienen que meter. El dominio de Taiwán es de la República Popular China. No vamos a permitir ninguna clase de influjo de otros lugares. Y Nancy Pelosi ha terminado siendo como esa piedra en el zapato para Xi Jinping. Pero me parece estupendo porque Nancy maneja esos velos totalmente vaporosos. Claro. Y con ese cuerpo y ese estilo. Y ese garbo. 84, ¿no, mi hermanito? Uf. Ha sido senadora toda la vida. Sí, Nancy Pelosi. ¿Le gusta sí. Nancy? Pues le digo que... ¿Se acuerda que le rompió el discurso a Trump en la cara? Sí, eso es brava. No, fue el primero. Sí. Se llama State of the Union. Pero... Y lo pasaron y ella cogió y el tipo y estaba hablando y lo rompió. Ran, lo rompió, sí. Y lo tiró. Esa vieja es templada, es brava. No sé, pero ha durado ahí, pues, es la jefa de los demócratas. Pues ya le puso... Es la vocera del Senado, tiene vainas. Pero fíjese que ya uno... Speaker, irse, Senate Speaker. Irse a Taiwán, a pesar de que incluso su propio gobierno le dijera... Pero seguramente eso estaba aprobado por Joe. Pero y Xi Jinping... Pero es que Xi Jinping no nos importa si estamos con nuestro presidente Joe. ¿Con quién, perdón? Joe. Pero es que, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Con nuestro presidente Joe? Es que tenemos que sí, estar aliados. Sí, como así que nuestro. ¿Nuestro presidente? Estar aliados. Pero, bueno, ahí, en eso va el rollo. Ya hay 21 sobrevuelos de las Fuerzas Armadas de China. Pero no se acercan. Hay por ahí. Pero siente como... Donde se lleguen a meter. Como diciendo, ahí. Pilas que estoy echando ojo. Es la advertencia. Pero ¿qué va a ver usted, Nancy Pelosi? Su escultural cuerpo... recostada en un hotel en Formosa. ¡Buah! Es que es un nombre original, ¿no? Formosa era que se llamaba, ¿no? Bueno, la capital de Taiwán es Taipei, correcto, pero era Formosa el pueblo. Y es en que... eso va el asunto, le cuento. No, me encanta. Yo ahí creo que van a comprar nota, pelea. Yo tenía esa nota, pero que me quedé corto. Me faltó velocidad para tirar la rata. Claro, es que entonces me quedé sin una nota. Caliente esa nota está. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Recordamos el tema del día? Caliente. ¿Recordamos el tema del día? Sí, recordemos el tema del día. ¿Pero quieres que te cuente algo primero? No, espérame. El tema del día, yo no voy a leer nada. Mira, esto está frito. Bueno. Tema del día. Ah, bueno, ¿alguna vez por pura picardía te has robado algo? No me gusta la palabra picardía. Bueno. Continuemos. Esta canción fue muy chévere. Nunca suena en radio, no suena en esta estación. Alguna vez se la pide Emilio porque alguna vez la oí en otra parte. Pero se unieron Paul McCartney y Michael Jackson en el trabajo de Michael de Paul Pipes of Peace. hicieron un tema muy ochentero, pero muy bien ejecutado. El tema se llama The Man. No, es que imagínense que hoy estuve en un entierro. Voy a hacerlo muy discreto. Pues no es un entierro, una misa de velación. Sí, como una ceremonia. Sí, una ceremonia. Sí, una misa en honor a un fallecido. Sí. Y pues yo no sabía esas prácticas. Y pues la señora de la entrada, la guardia, me dijo, deme su cédula. Y le dije, qué pena. La verdad se me quedó la billetera hoy. El peor día de mi vida en que se me pueda quedar la billetera. Claro. Y me tocó bandearme desde las 7 de la mañana que tenía un problema. Hasta las 12 del día en la misa, sin billetera. Y en algún momento de mi día pensé mirar a alguien que me prestara plata. Claro, porque pues que no tenía nada. No tenía nada. Y dije, ahorita me dicen que hay que pagar algo y yo, ¿qué hago? Y empecé a mirar sujetos. A ver, ¿quién? Pero a alguien le dice uno que bueno, pero ¿quién le va a prestar a uno confiando que uno le mande la plata? Eso es, no, pero ¿qué? ¿Cuánto necesitaba? No sé lo que pudiera hacer, es que no sabía. Yo decía, estoy... ¿Perdido? Perdido, es que sin... Me mira el bolsillo 2,000 pesos, eso con eso usted no hace nada. No, ahí no puedo... Bueno, y la señora me dijo, su cédula, le dije, no, no tengo... En la entrada del entierro. Sí. ¿Cómo que no tiene? Pues no tengo. Y ahí mismo pensé, pues toca llamar a la persona del duelo y decirle pues que no me dejan entrar a ver si me ayuda. Claro, que por favor, que si me autoriza. Iba con un compañero. Y la señora me dijo, ¡número! Y yo, 7915. Con un miedo. Y le dije al hombre que me acompañaba que lo esperaba adelante. Yo me fui caminando despacio y lo esperé ahí. Y el hombre, lo demoraron bastante. ¿Ah, sí? Claro, parece que el hombre generó una sospecha aún peor. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero no sabía que a uno en los misas esas le piden la cédula. Yo tampoco. Es mi primera ocasión después de haber asistido. Tengo un poco de años y de haber ido a muchas misas y a esta me la tomé en serio. Porque yo cuando veo una misa de una persona, yo voy a la misa. De comienzo a fin. Otros llegan tarde. Yo entro a tiempo y me voy a tiempo. Entonces yo estaba muy preocupado. Pero pues después me contaron que hubo un problema con el compañero mío, aún peor. ¿Qué fue? No lo sé. No lo sé, pero lo... No sé, le pusieron más rollos a la entrada. ¿Sí? Y me enteré hace poco que me llamó un señor que estaba atrás. Sí. Y me llamó y me dijo, hermano, ¿sabe qué fue lo que le pasó a su compañero? ¿Qué? Pim, pim, pim, pim, pim. Yo, uy, hermano. Y el hombre que iba conmigo nunca me contó nada. Y ahorita lo acabo de enfrentar y me dijo, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no contó nada. O sea, yo creo que a él le sentó más mal que a mí. Llegué a la misa, saludé al hijo del fallecido, me senté en un asiento con mi compañero, me eché toda la misa, se acabó la misa y me fui. Pero le pidieron cédula. Hombre, sí. Entonces, el problema es que, pues, primero, yo no entrego mi cédula en ningún sitio. No, pues es que es como eso tiene un código, uno la pasa. Ah, yo le digo, no. Que la mostraras. Claro, eso tiene un código. Ya no tiene un lector de cédulas la señora. Sí, claro que tenía. Ah, no, no se lo doy. Yo le digo no. ¿Por qué? No, porque no me gusta que me pidan la cédula. No, pero pues por el... No, yo no pongo nada. Estamos en pandemia. No, porque tiene que haber un código de barras con la pandemia. Estamos fraternalmente la paz. Yo me volteé y empecé a mandar besos. A mí que no me toquen, hijo. Pero es que hay pandemia. ¿Pero y qué tiene el código de barras que el pandemia? No lo doy porque se multiplican los microbios. No, yo lucho siempre cuando me dicen su cédula, no tengo. ¿No? Y lucho un rato. Ya cuando me he perdido la saco, pero mientras tanto no. ¿No? No me gusta. Y que deje su documento. Yo digo, ¿qué es documento para usted? Yo cargo un carnet de mi empresa donde está bien camuflado todo, pero es verdad, yo trabajo en una empresa. Claro. Sale la cédula, el día de nacimiento, la foto. La foto. Sí. Pero si me dicen, necesitamos algo más estricto, no lo saco. Claro, no tengo me más. Me quedo un rato. Sí. Me molesta que me pidan la cédula. ¿Para qué? No, pero para identificarte. No, yo tengo mi carnet de trabajo. Cédula, uno despachándola por todos lados. No, no sé. Un documento muy delicado, hombre. Una vez tuve una discusión de eso con el Gordo Mejía, pero... ¿El Gordo Mejía estuvo en el entierro? El Gordo Mejía, perdóneme, el Gordo Mejía fue protagonista de Excepción. Pero no de ese capítulo. Sí. Habrá otro, habrá otro. No. El Gordo siempre mete las narices donde no lo llaman. No, pero me encanta que lo haga. ¡Genial! Es un ídolo el Gordo. No, yo tuve un episodio hoy, pero no, nunca supe nada. Pero sé que mi compañero tuvo algunos problemas en la entrada porque lo vieron en otro segmento de... O sea, su objeto social para la índice, la chica era otro. Objeto social era otro. Otro, perdón. El amigo, dale. Lo tildaron de gendarme, yo no sé qué le dijeron. Bueno, esa es la historia. 5:48 minutos. Tema del día, Nico, leamos. ¿Alguna vez por pura picardía te has robado algo? Como supermercado. Pues, cositas chiquitas. Ya conté lo, ¿no?, mío, hermano. Yo no tengo más. Yo no me he robado nada así importante, pero las uvas. Mi pequeño yo criminal me obligaba a robarme un par de medias cada vez que hacía mercado en el Éxito. ¿Cómo? ¿Un par de medias? Carlos Soto Zapata. Hasta que un día me cogieron la salida. Fue lindo mientras duró. Jamás he vuelto por allá. No, es que el problema es que lo cuan. Es que no, a mí nunca oso, me han qué cogido. Vergüenza. Qué oso. Yo fue lindo mientras duró, dice. ¿Qué tal? Yo me he tumbado cosas sin culpa, es porque se me olvida. Pero una pendejada, un dulce. Sí, algo. Lo he hecho en el bolsillo y se me olvida. Pero. Entonces usted no se echa una camiseta. Pero, ¿cómo se va a echar usted? No, no sé, pues lo digo por Ricardo Soto Zapata. Hay gente que va al baño y se pone 10 camisetas, se las pone y se va fresco. Ah, no, ladrones oficiales. Porque no todo debe tener pitos, ¿no? Eso tiene unos sensores. Hay unos que tienen como... Sí, unos, hay unos que pero tienen hay vainas que no tienen. Stickers. Sí, pero no le pueden poner eso a todo. No. Bueno, si tú entras al baño, quitan. Pero hay unos los que stickers. No quitan. No, los y uno de pronto sale. Claro, y uno de pronto sale y entra uno a otro lugar. No, y... o no te ha pasado que. Pero si usted se está robando una camiseta y ve un sticker. O uno no, lleve nunca unas, ve el sticker. Unas. ¿Tijeras? Tijeras. Corte el sticker porque robado está bien con el hueco. ¿Sí o no? Pues se roba. Allá abajo. Usted la corta y después la manda a realizar. Claro. Pero a mí sí me ha pasado de no sé de qué. Artículos femeninos. Sí. Por ejemplo. ¿Cómo qué? ¿Maquillaje? No, más femenino. Ah, toallas higiénicas. ¿Cómo se va a robar unos Tampax? Es que hay que ser... O sea, ¿cómo haces eso? No, no para robar, sino porque tienen un sticker por dentro. Claro, y una dentro vez me del pasó, empaque. Código dentro. De barras en relieve. Que yo no sé si eso no se desactivó, porque cuando lo pasan por la claro, caja se desactiva. Y a donde yo entraba, en un centro comercial, pitaba. Ay, no. Pero ya, ya tenías puesto el producto, ¿o no? Estaban en el bolso. No, los acababa de comprar. Sí, sí, es muy delicado. Estaban en el bolso, claro. Pitaban todas, hasta que me dijo yo, ¿pero qué es pita? Hasta que me di cuenta que era eso. Menos mal, pero estaba en el bolso. Claro. Ah, bueno. Qué susto. Veía uno pitando por todos lados, como si hubiera una platina. No, no. Bueno. Una platina. Chino Cali. Qué pena, señores, pero yo no robo, quiero aclarar, yo tomo prestado. Ah, cuento ¿cómo? De Gilberto Aponte, en esta torre nos roban, las cosas cambian de dueño. Dueño, exacto. Tengo una picardía habitual y es cuando comparto coito. ¿Cómo, perdón? Si la damisela se descuida, de inmediato hurto la prenda que venía protegiendo la mariposa. Pero después en mi miserable solemne darme pases de cuco. Este tipo merece o la peor calificación si está, o una calificación aclamada. Está en los límites, no hay punto medio, ¿no? Pero usted tiene que tomar una decisión. Seis. Seis. María Juliana. Cero. Cuando yo era niño, mi mamá salía a trabajar y dejaba el cuarto con llave, pero yo ya sabía dónde estaba la caleta. Cual Robin Hood me trepé y entre una ventana me robé 10 mil pesos. Y esa misma noche se dio cuenta, confiesa y no te pego, decía. Yo confiesé y, no te pego. Y por supuesto me cascaron. Claro, le dieron en la mula. Listo. en el éxito y con subsidio de Girardot. A ver, ¿qué pasó? Yo me daba mis vueltas cuando hacíamos el mercado del paseo. Yo me tomaba mis Dasani y mis polas e iba dejando los envases en el almacén. 2, 3 aguas y una pola. No, pero estaba con sed importante, ¿no? Y por lo menos 3 horas. Claro, o sea, para bajarse uno 4. Esa es otra que yo he visto. Abren los frascos de agua. De las neveras. Y se van tomando la vaina y la dejan y usted no deja rastro. Claro. Y para ir a mirar los videos es más costoso mirar un video por un yogur. Por una botella de agua. Y usted se va sin nada. Lo suyo está en su cuerpo. Sobre todo se va sin sed. Es un robo de alta calidad. En el 7 de agosto me cogí un carrito Matchbox. Al salir me paró un celador, pero cometí el fatal error de irse delante mío. Logré dejar el carrito en un mostrador. Al hasta disculpas me pidieron, obvio, salí de allí indignadísimo. Óigame, este señor no escribe bonito. Bueno, listo. ¿Hacemos el arepaso número 1? Bueno, perfecto. ¿Hacemos doble o simple? Doble. Como quiera, yo estoy listo. Simple. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Están difíciles, yo creo que no quiero pues como ofenderlos. ¿Por qué? No. Es que la economía de la eurozona, pues hombre, está en problemas muy grandes de inflación. ¿Sí o no? ¿La eurozona? Sí. Pues por ahí hay muchos países, se habla de los Países Bajos, de Grecia, de España, Chipre, Bélgica, Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Malta. Pero hay unos países muy especiales, Ranico, que son los países bálticos, repúblicas bálticas, pero no son las serias. No es Dinamarca, no es Suecia. Noruega no es báltica, Noruega es más arriba. Estoy hablando de 3 países muy importantes. Estonia, Lituania y Letonia, en inglés Latvia. I'm from Latvia. Entonces, a mí me gustaría que escojan uno de los 3 países cada uno. Sí. Pongan en el papel Estonia, Letonia o Lituania. Uh-huh. En el ya. Sí, sí. Ya. Y en ese papel ustedes deberán indicarme a junio 30 la inflación acumulada un año del país que escogieron. Bueno. O sea, cada uno con su juguete. Solamente un país. Claro, ya escogió uno. Sí. Inflación a un año en junio. No tire las cosas, Nicolás. Yo trato de ser amable. No, hombre, no. ¿Grosero no? Ocurre. Es del cuento del gordo este Mejía. Y más el gordito Mejía, hombre. Ahora, pero es que mete las ñatas donde no es. Mónica. Un berraco ese man. 6.7% Lituania. Letonia. Nicolás, 27%. Orlando, Estonia, todos con países diferentes, 8.5. Y María Juliana, Estonia, 15.6. Vamos a ver qué pasa. Vamos a responder por cabezas. Estonia, 22.7%. Hijo de madre. El de Estonia de 15 se va. No, yo dije, pero yo dije Letonia. Letonia. y el de Estonia 8.5 se queda aquí para hacerle una curaduría especial. Una curaduría especial. Un homenaje. Lituania, Nicolás. Ah, no. No, Letonia Mónica, puse Letonia. Yo. Mónica. 6.7. Tienes que... Una curaduría especial. Una palmadita. Entonces, ¿esta cuál es? Lituania tuvo el 20.8. No. Hijo de máquina. Qué cantidad. Nicolás. Hace un poquito. Letonia, 27%. Curiosamente, este man va a ganar. Voy a calcular, porque no era fácil. O sea, ¿quién va a saber si la inflación de... No, de Letonia. Letonia. Sí, o sea... 21 por 1.3. 30%. ¿Ah? Entonces, vamos a ponerle a Nicolás un chapo simple porque con el factor... Da 27.3 y la respuesta es 27%. En los María Juliana pasa limpia. Esa forma. Porque ante los logros que son. Y vamos a darle una palmadita. Menos uno, por favor. A Orlando y a Mónica. Menos uno para los dos. En los originales. Menos uno, Nico, un punto simple y tú pasas desapercibida. Menos cuatro. Corrected them, sir. Ahora, and when my wife tried no muy inteligente Nico, ¿no, Orlando? ¿Por qué no? Daré paso. Sí, eso es pura despegamos. Daré peso. Daré paso. Daré peso. Daré pizza. No, no es un arepón. Bueno. Un poquito fuerte para el estómago, pero es bueno. A ver si me cuentan cómo va el arepaso. Bueno, yo tengo menos cuatro puntos. Orlando y Mónica están en menos uno y Nicolás tiene un punto. No sé, estamos a... Dos, no pasa dos nada. ¿Dos de agosto? Está, no es naciente hasta ahora. Es naciente. Estamos en huevito todavía. Pero usted ya está cogiendo una ventaja de cinco puntos a la cola. Que a mí ayer me fue terrible. O sea, lo sí, ayer tuviste una muy mala jornada. Bueno. Sí, lo ve todo ladrón de emociones desde ayer. Sí, es que ayer tuviste. No, sí, hoy tuviste una buena jornada. Sí, y ahí nada. Orly, por ejemplo, hasta ahora y Moni tienen una muy mala jornada. Yo, una muy buena jornada. No lo había pensado, claro que no. Orly, le voy a hacer una pregunta. La salida de la misa, ¿hubo robo de emociones por parte de Nico? Me imagino. Uy, esa salud pero hubiera visto. Espantosa. Hubiera visto. Era con beso. ¿Beso de quién? Y abrazo. Beso. Eso repartía. Me hacía una reina. Beso y abrazo. Yo me fui bien protegido. ¿Esto le ayudó a la salida? El señor necesita claro, protección. Me ayudó, me. El señor necesita protección. Sí, el señor también. Señor. Único protección. Guardaespaldas sin arma de fuego. Oiga, no tiene una cachiporra. 38 largo. ¿Cómo no nos contaron? 9 milímetros. Bueno, tenemos hoy secciones. Se está como en grande. Estamos. ¿Por qué? Empoderando este programa. No te cálmese. Estoy calmado, pero es que. Man, tanta lucha para nada. Bueno, les recomiendo que descansen. Vamos a hacer una pausa. Voy a hablar con el Gordo Mejía ya porque quiero saber cuál es la historia. Thank you. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Cómo hacer una mudanza? Primero, empaca todo en cajas. Segundo, levanta con mucho cuidado. O mejor, no lo hagas tú mismo. Agenda tus servicios con un experto en Helpit.com. Mudanza y muchos servicios más. Helpit, bien hecho. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y los acompaño en las noticias de la hora. Estados Unidos ha dicho que está preparado para la respuesta que tenga China por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, un viaje que ha molestado a Pekín. La Casa Blanca aseguró que las advertencias lanzadas por Pekín durante las últimas horas están en la línea de lo que Estados Unidos había anticipado y defendió que no hay ninguna razón por la que el gobierno chino use este viaje como pretexto para aumentar su actividad militar en la región. En noticias nacionales, Mauricio Lizcano, coordinador de la Comisión de Empalme del nuevo gobierno de Gustavo Petro, dijo que se van a diseñar estrategias en los primeros 100 días de mandato para las liberaciones de detenidos durante las protestas del paro nacional. India y Perú registraron la primera muerte de una persona infectada con la viruela símica o del mono. El Ministerio de Salud de Perú reportó que los casos confirmados ya superan los 300 en ese país. Por otra parte, Colombia tiene 20 casos confirmados de la viruela, 14 en Bogotá, 3 en Antioquia, 1 en Risaralda, 1 en Valle del Cauca y 1 en Cundinamarca. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. Pues una gran oportunidad para el señor Brad Pitt. ¿Qué hizo ahora? No, está todo fuertón, todo musculón. Está como juicioso. Porque se lanza una película nueva que es del director de Deadpool 2, David Leitch. Se llama Bullet Train. Y voy a verla. Hoy voy a ver el estreno. Bueno, pero déjame contar la nota. Lo que quería hacer. Te agradezco. Y él hace parte de un entramado de acción en donde Sandra Bullock, que es el personaje de María, lo lleva en un tren de alta velocidad de Tokio a Kioto, que es donde usted ve el Monte Fuji. Y lo mira. Sí. Y Brad, pues imagínese que termina enredado con alguien que es el gran lunar de la serie. El señor Bad Bunny, actor. ¿Qué? Sí, Bad Bunny es actor. El señor hace el papel de un mafioso latino. Entonces, pues yo estaba muy emocionado con una gran oportunidad, pero la oportunidad se oscurece como mi ojo izquierdo. Parece que tuviera una catarata. ¿Ah, sí? Es por la aparición de Bad Bunny en una película. No es suficiente, Mónica, tenerlo en música para ahora aguantárselo como actor. Sí, de acuerdo. Pero muchos de estos reggaetoneros han estado en películas de Hollywood. Maluma, Don Omar, con Jennifer López. Maluma. Es parte de la estrategia. Muchos puertorriqueños, de hecho, también. De acuerdo. Y casi todos en ese tipo de papeles. Ahora claro. Sí, cuéntanos, ¿dónde vas a verla? ¿Hay una premiere hoy? Sí, hay una premiere. La voy a ver por invitación de Sony. Les contaré mañana qué tal. Vi el trailer y pues Bad Bunny no lo hace mal. Yo creo que a ellos les toca igual entrenar y les toca pues como aprenderse muy bien sus guiones para hacerlo bien. Nico, ¿usted quisiera ver a Bad Bunny en sí? Pero son un poquito como actores naturales, ¿no? Sí, sabe que ahorita actúan estoy como con vainas, bueno, no alcanzo. Sea mafioso, no alcanzo. Pero de su forma de ser. O sea, ellos no están interpretando, digamos, algo muy extraño. Sí, son, o sea, como que hablan, hablan igual, hablan como hablan, obviamente con otra profesión, simplemente. Claro, se dieron cuenta igual que tienen que meter otro segmento dentro de sus películas y la forma de traer su público latino, joven, es incluyendo este tipo de personajes. Pues Bullet Brad Pitt. Train. ¿Mm? Brad Pitt para un chico de generación Z es como, ¿quién es ese? En cambio le dicen Bad Bunny y dicen, ah, vamos. Sí, es que el problema es que yo no soy de generación Z, es que ese es mi problema. No, pues no, claro. Tú eres baby boomer. No me lo tienes que recordar. No, bueno. No, pero pues es que yo tampoco, estamos lejos. Tú de Z estás. No, somos millennials. Nosotros somos millennials. No, con tu comportamiento metaversico. Sí. La fluidez. Ella parece centennial, sí. Oigan. Sí, baby, porque estás muy Nico, en la onda. Avancemos. En esa onda. Una gran oportunidad. La de Bill Gates. El hombre, bueno, lo pusieron a hablar y ese hace como reflexiones de vez en cuando, como sobre las cosas de la humanidad y tal. Y entonces dijo. ¿Sabe que es muy importante contar con personas perezosas dentro de cualquier compañía? Todo el mundo dijo... La teoría de los gatos de Holanda, que no hacen nada. Sí, entonces, claro, entonces dijo, pero un momentico, ¿cómo va a ser posible que usted prefiera gente perezosa? Entonces dijo, vea, las personas que son perezosas, por lo general, abordan los problemas desde la base. ¿Eso qué quiere decir? Que de esa manera... lo resuelven de manera más rápida y tratan de acabar con el inconveniente lo más pronto posible. O sea, otra persona tiene otra actitud frente a eso. Entonces yo a veces, contaba Bill Gates, pues no busco un personal tan capacitado tampoco, sino que tenga algunas cualidades, sobre todo la pereza, que me pueda ayudar a resolver problemas del día a día que son muy importantes. ¿Cómo así? Así que hay una gran oportunidad para los perezosos. Yo no en puedo las empresas de Bill Gates. No, es que yo no soy Bill Gates, pero en mi pobre empresa yo no podría con una persona perezosa. Sí, es que pereza no. Lidiar con él, la pereza. Un defecto. Uy, sí. Tenebroso. Total. Pero a mí, Bill Gates sabe mucho más que yo de empresas. Claro, Bill Gates algo ha ganado. Ha hecho un poquito más de plata por lo menos. Algo ha ganado. Pero a mí una persona perezosa me pone de... O sea, no es el personaje que quisiera tener en una compañía que yo dirija. Claro. Bueno, pero digamos si sale... Un programa que yo maneje, no podría. Sí. Pero si sale perezosa, pero es brillante. Es que los perezosos y los brillantes no van muy de la mano, ¿sabes? Yo creo que una persona perezosa ni siquiera le da por pensar... que es brilla, o sea, no sé. Sí, como que no sientes que sea una no, cosa. No, ella no sabe si es brillante o no. Entonces, pues si yo soy perezoso, ¿para qué me esfuerzo por ser brillante? Pero Bill Gates, y ahí estoy con usted, pues debe tener un millón de argumentos más que yo para querer la gente perezosa. Yo claro. Creo que el estúpido aquí soy yo. Es una gran oportunidad para los perezosos, me parece, después de que Bill Gates... O el tema es conocer a Bill Gates. Pero mientras sí, yo esté aquí... Pero qué pereza uno irse a buscar a Bill Gates. No, qué arte. Pregúntale. No, la gente perezosa realmente para mí es un problema enorme. Y las detecto muy fácilmente. Es que la pereza se nota. Sí, no, eso no hay que hacer mucho. Se nota. No hay que hacer mucho. Se nota en el hogar, se nota en el trabajo. En su apariencia. Se nota, no necesariamente... Hay gente muy perezosa que se arregla muy bien. Bueno, a mí me parece que son a veces descuidados también con ellos mismos. No, pero es que yo conozco perezosos que son muy cuidadosos con ellos mismos, okay. Pero en sus labores profesionales son unos descuidados horribles. Es que la pereza es uno decidir que se ve bien y con eso tapa todo lo demás en lo cual es perezoso. Ok, como que sí. Pone una... Sí, sí. O sea, como una carcasa al frente. Parte, sí. Mi parte física es pulcra para disimular lo perezoso que soy. Ajá. En el trabajo. Eso pasa. Ahora, el que es no pulcro y perezoso en su físico y en el trabajo, pues ese sí es ya el problema más grande. Sí, estamos pues llevados. Pero hay varios, ¿no? Déjame decirte, amigo. Y a Dios no le gusta. Ni al diablo. No, al diablo de pronto. El diablo necesita mucha, mucha, mucha gente que mucho trabaje. Mucho obrero, claro, mucho obrero. Dios siempre gente dice. Que eche carbón a la leña. Y esa no hace parte de la literatura de Dios como de los pecados capitales, que no es Dios, es otra cosa. No, pero lo nombra muchas veces porque él, digamos, si en la Biblia sí está escrito que el trabajo hace parte como de la honra. Como de lo que él te pone, te abre puertas, te da los dones para que puedas ser laborioso, pero tú también tienes que ser inteligente y diligente para hacer tu trabajo. Claro, la que pereza cuando Dios no escribió va. Eso, hay gente que no es perezosa, sino que solamente da una idea y cambia el mundo. Sentaditos. Bill Gates. Sí, no es que viva tú el día matado ahí en un computador rompiendo. Yo me dedico mucho a eso. A dar una idea de cambiar el mundo. Sí, claro. Hay gente que es, lo que pasa es que en esa época. Fin de semana no. Trato de no. En esa época Dios no tenía presente cuando se escribieron las escrituras el internet. Ah, sí, de acuerdo. Para él no existía. Y mucho menos el mundo metaverso. Y mucho menos los fluidos. Y no creo que los haya sugerido los fluidos. No, deje que no sabe. No le deben gustar. Deje mucho. Tranquilo. Segura. Es que insisto que el fluido no es gay, el fluido es fluido. Sí. ¿Quién bueno, tiene más temas de grandes? No, ya una gran oportunidad. Ah, gran oportunidad. De Bill Gates. Yo tengo una gran oportunidad y es la que está aprovechando Madonna, que de hecho se está tomando mucho tiempo en toda esta preproducción de su biopic. Pues ella en una entrevista dejó claro que ella misma está haciendo la película sobre su vida para que no la dirijan hombres misóginos. Nadie va a contar mi historia, solo yo, declaró la cantante. Porque se está postulando también, ella escribió el guión, pero se está postulando también, la quiere dirigir. O sea, no quiere que nadie más la dirija. El tema del casting ha sido... Y la va a protagonizar también. Ella, va a hacer la dirección de fotografía y todo. Mentiras que al paso que va el casting, no. Al paso que va el casting, nada raro. Porque cuántos meses llevamos hablando del casting, ha sonado muchas actrices. Sonó Julia Garner, en algún momento se dijo que era ella, ya parece que no. En los últimos meses cobra fuerza la idea de que sea la intérprete Florence Spook, está definitivamente en la lista, dijo Madonna, pero no se ha definido por ninguna. Eso va a estar muy difícil. Que le guste a ella. Claro, que le llene las expectativas. En escena, va a ser muy difícil. Que le llene las expectativas. Va a ser muy difícil. El problema de ella es que hacer la vida de Madonna le toca arrancar a los 60 y eso es claro, un problema. Claro, eso es un tema que también lo dijo en la entrevista. También lo dijo en la entrevista. Tengo un guión muy largo que no sé cómo cortar. No sé por dónde empezar a matar nunca. Temáticas. Que haga del 86 al 93. Pero con esta edad, ¿cómo? No, pues no sé. ¿Protagónica? Sí. Está un poco cucha. Pero del 86 al 93, que haga esa etapa de su vida, pero hoy. Pero, ¿cómo está hoy? Es molestando, no creo que ella diga, la voy a protagonizar. No, ¿qué le parecería? No. No creas. De pronto... No, tampoco. O sea, la produce, la escribe, la dirige. ¿Es Julia Garner y es Jennifer Garner? No, Julia Garner. Julia Garner. No, quería confirmar el dato, pero yo no dije nada. Dijiste, pero es... No es. Ya. ¿Yo? No, ¿te acuerdas de Inventinana? Es que yo no... ¿No la viste? No soy capaz de ver esa película. No, es una serie. ¿Te da miedo? No, porque es una película girly. Ah, ok. Y me pone de muy mal genio, ¿no? Ah, ok. Pero en ese momento, es una gran actriz. Hace unos meses cuando hablamos de que ella estaba casi fijo. Ajá. O sea, como que le había gustado mucho, pero... ¿Quién sabe qué pasó? Que Madonna cambió de opinión. Bueno, finalmente, nada ¿por qué se sabe? La hace Madonna? Pero es que... Porque no por puede. Era una niña linda de 62 años, pero tan ajada y tan golpeada, no creo que sea tan fácil. Es que Madonna se vio muy duro y no me pueden decir ahorita que es muy atractiva. Pilas. Oh, linda. No. Muy linda. No, está tenaz. ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Madonna? Uy, está punto nieve. Bueno, listo. Ella podría ser Madonna, Dua Lipa. ¿Cómo? Dua Lipa podría ser Madonna. No. Ella. Pero no, me pero parece. No tiene características más bonita físicas. Que Madonna. ¿Cuándo? Actualmente. Ah, claro. Una difiero. Una chica de 20 años. ¿A Dua Lipa años? Le parece fea? Frente a Madonna hoy sí. Vamos con Dua Lipa. Elton John y Cold Heart. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Yo sé que lo del engusto, Nico. Un día como hoy nació tal vez una de sus escritoras preferidas, cumplió 80 años. ¿Quién? Isabel Allende. No me diga, hombre, la casa no es... de los espíritus. ¿Usted alguna vez la ha leído con gusto? No, no, la verdad no. En un día como hoy nació Isabel Pantoja. ¿Por qué no pusieron a Isabelita? Hombre, hombre, Isabel Pantoja, porque ya ha tenido un mal... Ella estuvo casada con Paquirri. No, Isabel Pantoja no, con Ortega Cano. Ah, con Ortega Cano. ¿Cuál fue la de Paquirri? No, espere, le digo. Rocío Jurado, es que no me sé los nombres. Ah, no, Rocío Jurado. No, espere, que no me confundí. No, Isabel Pantoja era con Paquirri. ¿Sabes? Corrijan, por favor, a Nicolás. Y Rocío Jurado con Ortega Cano. Claro, hombre. Usted me dice que... Ay, sí. Paquirri lo asesinó un toro en una plaza desangrado. ¿Cómo era que se llamaba? ¿El toro? ¿Se acuerda? ¿Quién es Paquirri? El torero. ¿Cómo era que se llamaba Paquirri? ¿El islero no era, no? Cocosete. No, sí. Oye, Isabel Pantoja. Avispao no era, si Orly dice Avispao, ¿no era Avispao? Es que buscando en internet cualquier... No, Avispao Orly que... Bueno, pero no quiero que sean tan avispados. Isabel Pantoja estuvo en la cárcel. Claro, por tema de impuestos, ¿no? Ah, ¿también? Sí, por tema de impuestos. A la señorita Shakira, o señora, le quieren meter 8 años de cárcel. Sí, es muy grave. Ya le dijeron que se vaya a juicio porque si no, la clavan en un juicio. Claro, obvio. Yo empiezo ahorita con sus... ¿Qué? Sus reacciones de muy... No. ¿Muy qué? Polémico. ¿Qué polémico? Las señoritas, si no va a juicio, la clavan a la cárcel. Debe haber arreglado antes eso. Angie Cepeda, esta fue de ¿qué? Producciones GES. ¿Esa era la maldición del paraíso? ¿Puede ser? Angie Cepeda, la maldición del paraíso. No, ahí fue que esta niña. Catherine Sáenz Herrera. Katy Sáenz. No, de pronto sí. Angie Cepeda estaba en candela con Víctor Mayarino. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Claro. Y, bueno, ella hizo también cine, ¿no? Mucho cine ha hecho. Sí, pero malo. No, Ilona llega con la lluvia. Ah, no, espera, le digo, no. Pantaleón y las visitadoras. Es un bodrio. No, pero la película no es mala. Zain Castro hace un gran papel. Amada Rosa Pérez. Era bonita. Uy, en su ¿qué? Momento. El Cachaco y la Costeña, ¿era que se llamaba esa novela? La Costeña y sí. El Cachaco. La Costeña y el 1976. Se volvió Mariana. Sí, cierto, y se retiró como de todo lo de la... De televisión la y entretenimiento. Sí. Sí, como devota a la Virgen María y de ahí... Sí, se retiró de todo de televisión y esas. Yo le tengo de todo y... Shimon Pérez, el claro, el premier israelí, mucho tiempo. 8 años. Y Peter O'Toole. Hombre, la leyenda. Ídolo. Ese man vivió algo, pero no murió, vivió 6, 8 más 13, no vivió mucho, 13 más 6, 8, 81 años. Bueno, pues conozco gente que ha vivido más, mi papá. Bueno. Mis abuelos también. Y Cuti, Fela Cuti. No me diga. Pues yo de Fela Cuti no sé nada, pero Emilio lo resalta como si Fela Cuti fuera... Mejor dicho. El comienzo y el fin de una era. Sí. Entonces oigamos a Fela Kuti. Bueno. O no. Gente que hace las cosas bien. Pues hombre. Oyentes, yo creo que hace las cosas bien. Una corte federal en Washington que acaban de sentenciar a una milicia de Texas y a uno de sus miembros a 6 años de cárcel. El castigo más grande dado por casos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero del año 2020. ¿6 años? 7 años. Mm. La sentencia viene después de que un juez halló culpables en 5 cargos criminales, obstrucción, al señor Guy Wesley Refit, sí, en el primer juicio que sale a raíz de este ataque. Insisto, bueno, Refit pidió disculpas durante hora y media, vestido en el color favorito de los americanos, que es un como un traje completo, ¿cómo se llama eso? Anaranjado. ¿Ah, como un overol o qué? Un overol anaranjado. Claro, overol anaranjado. De cárcel. Es obvio. Y dijo: odio lo que hice. Mi boca es mi peor enemigo. Y miró al horizonte y le salió un holograma de alguien. ¿De quién? Él decía: lo veo, él me mandó. ¿Y qué salía? Era un señor mono. ¿Era difícil de describir? Mono, gordo, un poco tostado. ¿La piel de qué color? Zanahoria. Era Tom Jones, evidentemente. Evidentemente. Y pues tiene una corbata muy, no sé, no recuerdo el color. Y no, no se cargaba un abrigo muy grande. Sí, como un gabán. Pero yo no sé qué va a pasar ahí. Gente con grandes oportunidades. Gente que hace las cosas bien. Nicolás. Bueno, gente que hace las cosas bien, un restaurante en Escocia. Porque los niños, para quien tenga niños o tenga sobrinos o tenga hijos, bueno, sabe que es difícil ir a restaurantes porque es que no tienen ni idea qué pedir. O sea, ¿para los niños dices? Es muy difícil. Claro. Sí. Con los niños es muy difícil. Bueno, hay restaurantes que dicen menú infantil. Y ponle. Entonces uno ahí... Y entonces es como que lo que más se aproxima, pero igual el menú infantil termina siendo como, ay, como las nuggets y cosas así, como que no hay nada importante. Bueno, pues este menú lo que ha hecho es tomar todas las respuestas que tienen los niños cuando piden de comer en un restaurante. Entonces los platos se llaman no tengo hambre. Ay, no, buenísimo. No sé qué pedir, no me importa, de verdad... Lo que sea. Pero ¿por qué no me cuenta de verdad lo que sea que es? Por ejemplo. Exacto, dime los ingredientes. Lo que sea, es un sándwich servido con una sopa. Entonces, deme un lo que sea, su sándwich y su sopa. Pero la idea es que los niños no coman o alimentarlos. No, alimentarlos. Pero como los chinos siempre no saben qué pedir en los restaurantes, entonces, y siempre salen con esa respuesta. Entonces, cuando el niño mira el menú, dice, ay, pues bueno, voy a pedir un... No me importa. Un no me importa. Entonces el no me importa, por ejemplo, o no quiero eso, puede ser uno, que es pasta con papas fritas y alverjas. Y así, entonces empieza a... Todo el menú tiene las expresiones de los niños usualmente cuando van a los restaurantes y los niños, parece que han tenido muy buena recepción eso, pues le están copiando a esa carta en Escocia. Gente que hace las cosas bien. Bueno, María Juliana. Diego Luna, llega una serie del universo de Star Wars con este actor mexicano. Esta serie tiene 2 episodios y se llama Andor. Se estrena el 21 de septiembre con 3 capítulos seguidos. Allí reaparece Andor, que es el personaje de Rogue One, una historia de Star Wars, una película que salió en 2016 y que fue representada por el actor mexicano. Lo hizo también que regresa nuevamente en este 2022. Nico, vamos con el tema del día. ¿Alguna vez por pura picardía te has robado algo? Pues algo chiquito, ¿no? En Benjamin Button rejuvenecen a Brad Pitt con tecnología. Eso es una buena opción para Madonna. No tan... No, 0-1, hombre. Dólar 4,303. Bueno, está mucho más fácil. Subió 68 pesos. A los 8 años me tumbaba las empanadas de la tienda a espaldas de Don Próculo. Como el viejito le echaba los perros a las chinas del colegio, yo le desocupaba la vitrina. No puedo leer esto, es que le están atacando a Orlando. No falta el que le robe la dignidad a la inocente dama y lo cuenta sacando pecho. Nota, Nico. No, 0-1. Cuando estaba en el colegio utilizábamos el Walkman. Cuando se nos acababan las pilas íbamos al Ley de la Plaza de Bolívar y nos robamos las pilas meses después. Nos pescaron a los 4 y nos quitaron los Walkman. Yo era el zar de los carritos Hot Wheels. El año pasado me robé una muchacha de un bar. No, ¿cómo? Actualmente es mi esposa. Bueno, ya. Vamos con música. George Benson, I Only Have Eyes For You. En los originales, El Mundo al Instante. Tenemos un regalo especial, el auto fantástico que entregan el concurso noticiero y franja musical de la FM, lunes 18 de julio hasta el viernes 12 de agosto. ¿Nicolás ya se inscribió? No puedo. Es verdad, no puedes. ¿Porque es menor de edad? Sí. Exacto. residentes en Colombia, mayores de edad, la gente tiene que llamar, contestar preguntas de la mesa de trabajo y se pueden ganar un Volkswagen Gold Trendline 1.6 automático, color rojo flash. ¿Rojo flash es el color de sus cigarrillos? Póngale, sí, debe ser un rojo así de este estilo, claro. Encendido, actividad, bonito. Ya le expliqué. Requisitos, mayores de edad, residentes en Colombia. Y no pueden ser empleados de la organización Ardila Lule. Usted no es empleado, usted no, tiene un por contrato de servicio. Es por menor de edad que no. ¿Y familiares suyos? Cata. No, pero. Ah, ya no. No, ya no. Bueno, y el viernes se realiza el concurso con la participación de rifas, juegos y espectáculos, que en este caso me acaban de anunciar que será Orlando Rivera, porque consideran que usted no tiene la talla para ese concurso. Mire que estoy muy de acuerdo con esa decisión. Orlando es un hombre que da seguridad. ¿En qué estamos? El mundo al instante. El mundo al instante. El mundo al instante. Bueno, podríamos hacer un arepaso, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, es que es bueno. Arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es increíble que Tiger Woods, después de toda su historia, bueno, él se ganó un mayor hace poco. Creo que fue un Masters, ¿no? Sí. Hace un par de años. Sí. Es increíble que Tiger, después de tanto que hizo hoy en día, que se retira de todos los torneos porque no da la talla, que perdió una pierna que casi se la amputan porque estaba en un vehículo inteligente que actuó primero que él, yo creo. ¿Cómo? Yo creo. No, pero no, hombre. Bueno, se estrelló en una 4x4 sí, y accidente. Se partió 23 pedazos su pierna grave. Derecha o izquierda, muy mal. Gravísimo ese accidente, muy grave. Es increíble que ese señor que se ha ganado 15 majors, no es chistoso ganarse 15. No, es un duro. Es un duro. Es increíble que ese señor le hayan hecho una oferta multimillonaria de la nada porque solo la imagen se la hizo Greg Norman. ¿Quién es Greg Norman? Un tipo que llamaban The Shark. Era un gran jugador australiano de antes. Era buenísimo también. Tuvo varios majors. Se hizo muy rico diseñando canchas de golf y ofreciendo su ropa de marca The Shark. Y lo entrevistaron en el Tucker Carlson Tonight y confirmó los rumores de cuánto le ofreció la Liga de Arabia Saudita para que Tiger se fuera a jugar allá. ¿Cuánta plata fue? Muchas gracias. Ya se acabó el tiempo. María Juliana, 150 millones. Nicolás, 800 millones. Orlando, 25 mil millones. plata. No, pero esos jeques sí estaban con Tutti. Con Tutti Frutti estaban. No, pero pues es que se lo merece. Claro. Yo también pienso que... Y Mónica, 23 mil millones menos uno para Orlando y María Juliana y Chapó más uno para Nicolás. En 800 millones. Salve a Moni. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from... Entonces no ofrecen nada y tienen muchos... Es verdad. ¿800 palos verdes te parece? Pues nada, para un extra. ¿Y a 4,400? Nico, ¿cómo si...? En los originales, Chapo. Ah, Nico. Más uno. Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando... Chiorli, 25 mil es... Pero Jaime, yo que en la pata partida cobro en mil pedazos. Te cobro 10. Yo cobro esa, mejor dicho. Fíjense, con 790 yo me quedo con 10, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo era el paso, María Juliana? Yo tengo menos 5 puntos, Orlando tiene menos 2, Mónica tiene menos 1 y Nicolás tiene 3 puntos. Bueno, Nico, ahí va. Sí. Comienza a moverse el tablero. Hoy ha sido una buena jornada para mí. El nene va súper. Ha habido una muy buena jornada para mí. ¿El nene mí cómo hoy va? ¿Súper? Muy bien. Letonia. ¿Cuántos puntos ha hecho hoy? ¿Tres? Tres. No, es que nene tiene buen rendimiento, ¿para qué? No sé. Él ha dicho que es pésimo. Pero hoy he tenido una muy buena jornada. Sí, digamos lo mismo que dice él. No, no es un día en la oficina. No es un día en la oficina. Es un día grandioso. Sí. Ha sido una buena jornada hoy. Buena jornada, muy buena. Muy bien. Bueno, 6:49 minutos. Entonces, sigamos con música, por favor. Avancemos, por favor. ¿El tema del día lo recuerda, Nico? Sí, claro. ¿Alguna vez, por pura picardía, te has robado algo? Es que yo creo que ya no. Coleccionista de jabón chiquito. Es de los moteles, ¿no? Sí, sí, claro. Pero eso no es un... No, robo. O los hostales. Sí. También. Sí, sí, no tiene que ser un motel, pero sí. No, que este señor sin reversa, después de la cita de ombligos, pasa por la zona de fragancias del éxito y se roba un pis para tramar a la niña. Le digo está que muy es bueno, muy bueno. No, pues que tú hay unas fragancias de muestras, ¿no? Ah, claro, exacto. Claro, claro. Y te haces así ya. Ahora, yo creo que el robo bueno es destaparlo, pero, echarse y dejarlo. Pero está de bien, muestra. Porque fíjese que de dónde viene. De la muestra. Cuando voy a la cita amorosa donde va incluido la junta de ombligos, ¿vio? Pago mi pasadita por la zona de fragancias antes del éxito, me robo un pss, pss, para tramar a la nena, me parece bueno, ¿sabes? Muy bueno. 5-9. Bueno, vamos con música, por favor. Ya tiene, ya está organizando el terreno. Esto es lo nuevo de Sting, se llama For Her Love. Oiga, los perros son muy parecidos a sus dueños. ¿En qué sentido? En todo sentido. Porque yo oí un tema que dice que los perros a veces se empiezan a parecer físicamente y es muy loco porque uno a veces claro, pasa. La imaginación fluye y pareciera. Sí, a veces. Bueno, cuando pasa. Llevan mucho tiempo. Bueno, pero digo que se parecen a sus dueños porque pues obviamente todo el mundo tiene derecho a tener un perro, hasta una persona mala. Todo el mundo debería tener un perro además. Pero hasta una persona mala. Sí. ¿Sí me explico? O sea, una persona mala con los demás... Sí. Puede tener un perro y puede tratarlo claro, bien. Claro. Pero puede ser una mala persona para la sociedad. Bueno, eso pasó en Brasil. Hicieron un operativo porque estaban buscando una banda de asaltantes y de microtráfico en Brasil. Y bueno, entonces hicieron todo el operativo, la vaina. Y entran, así como cuando tumban la puerta, que salen. Y bueno, y todo el mundo corriendo. Entonces quedan todos detenidos, bueno, les empiezan a tirar todos los cargos que pueden quedarse callados si quieren, todo eso es lo que sale en las películas. Y entonces a la banda de criminales, que era una banda de criminales muy peligrosa, que tenía azotados varios estados en Brasil, pues pasa lo que pasa en las películas. Entonces le dicen, bueno, ustedes por favor al piso. Y los manes se echan boca abajo al piso, manos atrás. Bueno, pues en la casa de los maleantes había un perro. Oh. un perro, ¿eso qué raza será? Yo creo que era como un Rottweiler, puede ser. ¿Negro? Sí. Bueno, los tipos se echan al piso, ¿no? Cuando la policía los detiene. Y el perro Rottweiler está mirando toda la escena. Y entonces empieza a ver que los maleantes, pues les digo, hasta un malo tiene un perro. Les estaban haciendo daño, sí, finalmente le estaban haciendo daño a... Pues el perro veía que le estaban haciendo daño a sus dueños. Claro. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Los mordió? No. ¿No los mordió? ¿No los mordió? El perro se echó como si lo hubieran detenido. Ay, lo amo. El perro apenas vio que a todos los ladrones los... No, listo, abajo, para el piso, cara tada. Yo en el piso. Y el perro estaba sentado así, todo atembado. Pues no, además, pues hay que echarle un poquito, ¿no? De tinto a ese Rottweiler. Ay, no. Y el perro se queda mirando y de pronto empieza a caerse a poco, ¡pum! Y queda así acostado en la mitad del piso, sí. Casi que rindiéndose ante la policía, como diciendo, yo también hago parte de la banda, soy culpable, me adhiero a cargos, quiero tener favor, un juicio, no disparen, justo. No, busquen, tengo las manos arriba. Exacto, busquen un abogado para mí, yo tengo familia, yo no quiero ir a juicio, voy a aceptar cargos. Bueno, pues la imagen ha dejado... Mándamela, la quiero ver ya. Muy, muy, muy... ¿Qué les diría? Sorprendidos a los policías. Y lo adoptaron firme. Porque esa claro. era una de las salidas. No, y era una de las salidas, era el perro nos va a atacar. Claro, yo me imaginé que como veía como que estaban sometiendo a sus dueños, lo que le iba a hacer era tratar de defenderlos. No, divino, súper obediente. El perro se quedó mirando así todo el operativo, los manes ahí tirados en el pie. Además les encuentran ahí vainas robadas, como unos... paquetes ahí que parecen como de droga, bueno, una cantidad de vainas. Y están los tipos en el suelo, todos formados en el suelo. ¿Y el perro? No. Así al lado de ellos, hermoso. Acostado. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Estados Unidos dijo que está preparado para la respuesta que tenga China por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, un viaje por el que Pekín anunció duras represalias. A esta hora informan que varios barcos de guerra estadounidenses navegan por la región de Taiwán. En noticias nacionales, el expresidente Juan Manuel Santos, en medio de un conversatorio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aseguró que todos los colombianos le van a exigir al presidente electo Gustavo Petro la implementación de los acuerdos de paz. Santos señaló que el gobierno entrante debe tener como prioridad la continuación de dichos programas. La policía y el ejército capturaron al soldado Johnny Palacios Córdoba, de 19 años, por robarle el fusil a un compañero para venderlo al Clan del Golfo en Yarumal, Antioquia. Al joven le hallaron fotos y conversaciones para negociar armamento con el grupo armado. Y en los deportes, a esta hora, Envigado le gana 2-0 al Deportivo Cali por la quinta jornada de la Liga Betplay. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, que coño es eso, no, Dani, no, no, no, no, no. Los de arriba y los de abajo. Comencemos con los de arriba o abajo. Bueno, no sé. ¿Qué tú decides? No. Yo quisiera, no, es libre, cada okay. cual lo toma. Ah, ok, no, no está el definido. Kremlin amenazó el martes con romper relaciones diplomáticas con Washington si Estados Unidos declara a Rusia como un patrocinador del terrorismo. La ministra rusa de Asuntos Exteriores, que es la vocera del salvaje este ruso. Sí, de Putin. No, del otro. Ah, pero es que ese es el del ucraniano, ¿o quién? No, el de Exteriores, el man de gafas, el que usted lo ve y se asusta. El ministro de Relaciones Exteriores. Ruso. Ruso. Ah. El man de gafas. Sí. Vladivostok. No, ¿qué Vladivostok? ¿Para qué inventa? Hombre, la vocera se llama María Zakharova. Muy atractiva. Sí. Y dijo que era una cosa ingenua y una violación a las leyes internacionales. Pues el resultado viene después de muchas peleas y no hay ninguna resolución. Y Anthony Blinken solamente pelea con el otro señor ruso. Es que no me acuerdo del nombre, pero a usted le da miedo. Es un señor gordo de gafas que siempre dice no a todo y se ríe así. No. Hombre, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Aquí dice Sergei Lavrov. ¿Sergei? Lavrov. Lavrov. Bueno, y todo también está muy azotado porque a la estrella del básquetbol de mujeres gringo, medallista de oro olímpica, que fue arrestada en Rusia por posesión de marihuana, pero también porque llevas marihuana a Rusia. Sí, que no, también. También. Pero de pronto es una cosa medicinal. Medicinal. Que lleva presa desde que la cogieron. Medicinal. No, es que a la niña y le dan su sentencia el jueves. Claro, pero claro. ¿Finalmente va a haber intercambio o no? No lo sé. Pero eso ya es lo que estaban jugando. Estaban jugando como de hacer intercambio. En ese momento con la amenaza. Pero ella se declaró culpable. Sí. O sea, dijo, sí, se me fue como que estaba pagando la maleta de afán. Se me chispoteó. Y se me fue. Como Shakira, culpable, pero vas a la prisión. Le toca. Que eso es lo que quieren hacer, como hacer un canje de prisioneros. Sí, pero además los rusos que le van a perdonar algo a Estados Unidos. No, además, pues es que uno de una deportista versus un espía que tú le... La negociación no es fácil. A la pregunta que usted hace, dicen que esa propuesta rusa y los americanos por cambiar a Greener con y Paul Wiman, que están en Rusia, pues dicen que esto es como, podría ser como una, ¿cómo se llama cuando uno hace monedas falsas? ¿Adulterar? Counterfeiter. ¿Qué falsificación? Es una falsificación que no podría ser seria. Mejor dicho, el tema está delicado, pero yo lo que creo, la verdad, es que hemos descansado mucho de Ucrania desde que se fue Santiago Ángel. Uy, sí que descanso. Qué alivio. Y sabe que nunca más volvieron a hablar en ninguna parte de eso. En ningún medio. Creo que será el único medio que cubría 24 horas Ucrania. Bueno, gran influenciador en todo Santiago. Sí. Ya no. Esta audiencia lo olvidó. Bueno, tranquilo, hombre. Estados Unidos no busca crisis. Claro que la busca. ¿Cómo no va a buscar crisis, hombre? Pues irse allá a torear a Taiwán. Y bonito Taipei. Bonito. Se come muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay? Comida china. Es de verdad. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que no se come sé, una paella. Argentinos. Claro, una paella. Bóteme un nicuro así. ¿Cómo hacemos sudado? Para que este man no vuelva a salir en televisión? Usted me avisa. Bien, no, pero déjela. ¿Déjela? ¿Déjela? No, no, no, déjela. ¿Qué? No, es un lapsus. Nicolás. Bueno, Nico, ¿qué tiene? No, hombre, hambre, pero tengo una nota que habla de Julio Iglesias. ¿Qué le pasó ahora? ¿Arriba o abajo? Le digo que abajo, porque están especulando los medios españoles que Julio Iglesias está en mal estado de salud. Que está en... Pero llevan con eso 2 años. Bueno, pero que está en silla de ruedas. Con eso llevan 4 años. Que está en silla de ruedas sin chofer. ¿Afuera eso están diciendo que es pobre? Ajá, calcúleme. No, no creo. Bueno, pero aparte de eso, de las especulaciones sobre la salud de Julio Iglesias, están hablando de las gemelas que él tuvo con Miranda Rinsburger, que son Victoria y Cristina. Ellas son gemelas, fruto de esta unión, pero parece... Era muy fértil con esta señora, tuvo 5. Sí, pero y aquí a mí es donde... Ojo. Yo tiraría arriba. Ojo con lo que va a decir, ojo. No, yo lanzaría hacia arriba en este pedazo, porque las chinas como que nunca han aparecido cuando su papá estaba enfermo. Ok, como que no, puro convenientes. Si no le han parado bolas y tal. No me diga que son hijas de un mayordomo de Julio. No, no. Pero esto sí es muy arriba. Y de pronto las chinas empezaron a aparecer últimamente. ¿Y por qué? Entonces se les despertó el cariño. El amor paterno. Parece que se enteraron que Julio Iglesias las sacó de la herencia. ¿Pero qué edad tienen las gemelas? No, ¿40 pues años cada una? Yo no sé si puedan valerse por sí mismas. De no, tener 42, 44. Son mayores, sí, son mayores. No sé si puedan valerse por sí mismas. Por favor, vete. Pero no, déjelo, hombre. Déjelo. Y... Ya tienen 20 años. ¿20 años tienen? Ajá. Bueno. No están tan grandes. No, no, son chiquitas. Es que de hecho son influenciadoras. Exacto, es que se metieron de influencers y hacer vainas de esas. Pero, ¿qué, gemelas? Como, sí. Sí, como que las chinas se enteraron que no las tienen en cuenta en el testamento, Julio Iglesias. Como no, que en la herencia no van. Y como que hay varios agarrones entre los hijos de Julio Iglesias. Qué pereza. Porque sí, no se ha definido o hay ciertas inconformidades de unas y otras partes sobre cuánto les corresponde a cada quien. Eso tendrán que decirlo cuando el hombre se muera. No, qué fuerte. Molestia de alcaldes por ausencia de Gustavo Petro. Explique, Nicolás. Pues es que él no es alcalde, él es presidente, él ya fue alcalde. Molestias de los alcaldes por la ausencia de Gustavo Petro. Por eso, pero es una reunión de alcaldes, ¿no? No. Sí, pero están molestos porque dijo que iba a llegar, pero no. Desde el 7 de agosto. Sí, no, pero ya están empezando a adelantar. Si han empezado a decir tantas cosas, ¿por qué no? Y ahí sale Alfonso Prada. Bueno. Alfonso Prada defiende al electo presidente. Y estaban muy molestos. Lo que pasa es que nosotros en este momento estamos... Ese talante cambia después del 7 de agosto. O sea, no vuelven a ver reunión. ¿Esta molestia? ¿Esta cambia molestia? El 8 de agosto yo no veo a ninguno de esos alcaldes molestos. No, pero pues no pueden. Pero está brava esa señora. Uy, esa señora ha matado 3 mascotas de un grito. Es más brava. Mírela. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿alguna vez por pura picardía te has robado algo? Supermercado, pues, cosas chiquitas, ¿no? No van a salir unos apartamenteros, pues, que tienen asolado. Exacto, o sea, 6 localidades de Bogotá. Miremos. Pero quedó interesado con la alcaldesa de Jurado Chocó, ¿no? Sí, muy bien. Sólida. Leamos. A ver. Ay, se me quedó esto pegado, hermano. Entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Qué fue? Pin, o sea, hágale así, tin. Pin. Ran, le hace así. Pin. Ojo, ojo, no me tire las vainas. Pero no, esto está... No, sí. Ah, sí. ¿Qué? Siempre que voy a mercar, cojo un mango y me lo empiezo a comer. ¿Mango? A veces me clavo una guanábana y pues es la cuota que me merezco por mercar en el frube. Pero como una guanábana se va a bajar una guanábana. Y empieza con una cuchara a darle. Pero ¿Y las pepas qué onda? ¿Las va escupiendo? Escupiéndolas como por los aguacates, las cebollas. Tú sabes que en Singapur es muy común escupir y que lo maten a uno, pero bueno, sigamos. Sí, exacto, que no haga eso ya. Mac, galletas, siempre lo hago a hurtadillas. ¿Qué? ¿Lo de las galletas robárselas? Pero al hacerlo procuro espichar, trozar y destruir las demás copietas. Me parece que hay que ser original, 0-1. Yo gozábamos de sustraer en el TIA las cartas Superstar Collection. Uy, qué buenas eran. Teníamos superbólidos, helicópteros, tanques de guerra de todo. Mi mamá nos pilló, nos hizo ir al TIA y devolver todo y vender nuestro Atari familia para compensar el valor. Muy, pero bueno, pero... Usted saca una regla, les pone las manos en un pupitre y por cada cosa que se robaron, 20 reglas. Sí, claro, así era. Con esas reglas de madera que tenía una cuchilla, ¿se acuerda? No con cuchilla, para cortar eso papel. Era su papá que era un poco excedido. Es que yo tuve una educación muy recia. Bueno, pero también, ¿las de plástico duele? No, eso no duele. En algunos pueblos les ponían las manos en el fuego. Sí, claro. Les quemaban las manos cuando lo robaban. Tuve el hobby de ser coleccionista de jabón chiquito. Bueno, ya. Claro que es que esas cartas de Superstar eran buenas. No, pero ahorran. Pido guerra. Suelillos. Muy buenas. Bueno, y si se roban unas cartas, se roban. Uno a la menor, 8 de a la mayor. Bueno, hoy se ha ido rápido la lista, Al Jarreau y el tema Easy de su trabajo Breaking Away. Pasando el charco. En los originales. Bueno, María Juliana, pasando el charco. Bueno, yo voy a pasar el charco, Nico, a Corea del Sur. Ustedes saben que en este país, que técnicamente sigue en guerra con su vecino inmediato, Corea del Norte. Corea del Norte, sí, eso no el, sea... el servicio militar, que además dura un montón, dura entre 18 y 21 meses, es obligatorio. Y es un problema. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te vas a acordar de eso? ¿De qué? ¿Te acuerdas de Son, el jugador del Tottenham? Claro, claro, que él tuvo un problema con su club. Se mantuvo un rollo tenaz con el Tottenham. Porque tenía que venirse a... ir a Corea del Sur a prestar el... Claro. ¿Qué pasó con eso? ¿Él sí lo prestó finalmente? El gobierno coreano... ¿Le hizo una extensión? Sí, llegaron como a un acuerdo, pero él le tocó de alguna manera hacer algún tipo de servicio a la comunidad. Le valieron como unas horas por su labor y por social, ser un tipo importante. Y él, porque imagínate, pero en la cúspide de su carrera, tenerse que aislar del fútbol todos estos meses... Demasiado. Tuvo un rollo tenaz por el servicio militar en Corea. Bueno, pues... Ojo, es obligatorio, lo que estaba diciendo, 18 y 21 meses es obligatorio para todos los hombres entre que estén hábiles entre los 18 y los 30 años. Pues eso, como lo que le está pasando a Son, le está pasando a los integrantes de BTS. BTS es el grupo de K-pop quizás más famoso, más exitoso del mundo, son tremendos. Y ellos anunciaron una separación justamente porque tenían que ir a prestar su servicio militar. En su mejor momento, además. En su mejor momento. Pues el gobierno de Corea del Sur está estudiando vías para permitir que estos chicos... puedan actuar, o sea, sigan prestando el servicio militar, pero puedan hacer como unas exenciones. Que es como lo de Son. Claro. Algo de ese estilo. Para que puedan dar conciertos en el extranjero. El ministro de Defensa surcoreano, que se llama Lee Jong-sup, señaló la necesidad de buscar una forma para darle una oportunidad a BTS que continúe actuando en beneficio de los intereses nacionales. Entonces están tratando de buscarle la comba al palo para que, bueno, como que no tanto decir como que, uy, no prestan el servicio militar porque allá es bastante delicado este tema. Sí. Sino como que, ok, síganlo prestando, pero vamos a darles como algunas licencias para que puedan viajar juntos al exterior a dar ciertos conciertos importantes. No, y sobre todo que puedan seguir produciendo, porque ellos tienen contratos firmados por demasiados millones de pesos. El management invirtió en BTS, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de plata, y por eso ellos pueden ir a estudios, al estudio a grabar canciones de vez en cuando para que sigan produciendo y siga circulando la música. El servicio militar algunas carreras las echó a perder para muchos, un poco. Por pues ejemplo... Claro. Muhammad Ali y Elvis Presley. Elvis. Se ponen en común, uno por no querer hacerlo y uno porque le tocó hacerlo. A Muhammad Ali lo iban a mandar a Vietnam. Ok. Digo, yo no voy. Yo presento objeción de conciencia. A mí no me interesa ir a pelear allá. Yo no sé por qué están peleando allá. Y eso le causó a él un serio problema en su carrera. Mírenlo, a Elvis. Lo mismo. La misma cosa. Ha habido muchos, a Maradona creo que le tocó prestar una especie de servicio militar un poquito más sencillo, pero es un lío que todo el mundo le toca enfrentar. Bueno, yo me salvé. Sí, yo me salvé. ¿Tu mamita te había comprado tu libreta? No, mi mamita, no. ¿No? Mira. ¿Mami no compró libreta? Primero mi mamá me hace pavimentar todo Bogotá antes de comprarme una libreta militar. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Wow. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo te salvaste? Porque no tenía papá. ¿Tenías un defecto? Ah. Es que tenías un defecto. Pues, no, es que cuando tiene no algo físico, papá. Tampoco los de... Entonces, la ley, eras el hombre de la casa. La ley me eximía del servicio militar, porque yo era hijo único. Bueno, varón. ¿Algo se le atribuye al padre o qué? Pues, su muerte, al menos. Pues, su muerte no fue en vano. ¿Tú crees que mi mamá va a comprarme una libreta militar, ¿no? Moni, okay. Evidentemente. Tenías cara de consentido, como eres el nene no, de acá. No, Moni, no conoces, evidentemente no conoces mi casa. Okay. Bueno, pero Moni, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, yo paso al charco de Los Ángeles porque a partir de la próxima semana, no, de hecho, este jueves arranca tres fechas muy importantes para la presentación de Daft Punk de su Random Access Memories, que es este álbum maravilloso que hicieron en el 2013. Entonces van a hacer un show que va a durar 2 horas y media y es un concierto intergaláctico que girará alrededor de un cubo hecho de LED en 3D. Este se va a llevar a cabo en un lugar en Los Ángeles, en un lugar que tiene capacidad para 12.000 personas aproximadamente. Y el show se llama Contact. Y este lugar donde les digo se llama Wisdom. Así que, ¿cómo me gustaría pasar el charco, ir a Los Ángeles y vivir este evento con Daft Punk? Para mí es uno de los mejores álbumes que ha tenido Daft Punk, sin duda, el Random Access Memories, y yo creo que los que les gusta la música de Daft Punk me hallan la razón. Así sí, que bueno. Seguro. Me hiciste acordar, ¿sabes cuánto me costó el recibo de la libreta militar? Me acabo de acordar. ¿Lo pagaste tú con tu trabajo? Sí. Ay, divino. ¿Cuánto? 72 mil pesos. ¿En qué época? ¿Cómo? 1993. ¿Como unos 600 mil de ahora o 700 mil? Only, más o menos una plata así, más o menos. 72 mil pesos, me acuerdo que salió ese recibo. Bueno, Moni, vamos con música, ¿te parece? Sí, vamos con una canción que hace Gorgon City, pero lo hace con una voz espectacular, con Jennifer Hudson. Esta fue grabada para el 2014 en el álbum Sirens de Gorgon City. Aquí está Go All Night. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Dos aperitivos tengo. El primero, pues es colombiano. Uh-huh. Y es el etiquetado de la comida chatarra. Que pues, yo no como mucho de esa vaina, pero pues que no sé qué chatarra y qué no. Pero es fuerte, exceso en sodio. Exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, y es una resolución que nadie puede faltar. Y esto arranca en el gobierno del presidente Iván Duque, Ministerio de Salud. Sí. Y lo tienen que continuar. No sé qué pasará con el próximo gobierno. No, pero creo que eso sí continúa. Claro. Eso generalmente continúa. El otro aperitivo que tengo es que un compañero de trabajó en un momento crucial, me dijo, ¿y ya arreglaste eso? Y le contesté, yo creo que los vivos se encargan de los muertos, porque él estaba muy preocupado de si yo ya decidido si me iba a cremar o me iban a enterrar. Ah, y eso es un aperitivo, porque es una buena controversia. Claro, eso es una discusión que hay que dar, además. Yo dije una vez. ¿Y qué definió? Que si me puedan cremar, pero imagínense poner de acuerdo a la tropa mía. No, porque usted puede hacer un manifiesto. No, es que yo no manifiesto nada. Usted. Miren, a ver qué hace. No, pero yo ya dije. Es que no. Las palabras se las lleva el viento. No, pero por eso le digo, uno eso sí lo tiene que dejar más pero claro. Pero usted ya que lo dejó escrito. Sí. ¿En qué modalidad? Escritura pública. No me creo, sí. ¿Eh? Mi Tomano. Los mitómanos. No, pero. Pero ni. Pero es que eso es lo que hay que hacer. ¿O? Pero no lo ha hecho. Pero me estoy dando la idea porque empiece usted. En los originales, los mitómanos, esos personajes que para todo no. siempre tienen una respuesta, porque lo que no saben, se lo inventan. Mentira, mi vida es una mentira. Lo dijeron Goebbels, el pastorcito Goebbels. Los políticos, los culebreros Goebbels. Y Pinocho. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y si no que lo diga Nicolás Samper, el rey. Mitómano. No, pues usted sabe que eso sí se, fuera paja, ¿sabe que eso sí se puede hacer? No, imagínese que mi hija, un día estábamos lejos, lejos de aquí. Sí. Y cogió un cuadernito que yo tengo en la cocina de otro lado y escribió un tratado. Así, se echó un texto largo. Le dije, pues yo te lo compro, pero es que aquí hay otra gente. O sea, si pero tenemos... dijo, es que es esto o nada. Entonces le tomé una foto. O sea, ya dejó todas las condiciones. No, una sola. A mí me creman y no quiero ninguna misa y no quiero ver a un cura. No sé. Nada. Una cosa tenebrosa. ¿Cuántos años tenía? Fuerte. ¿Grande? Es que ya desde los 14 años es igual a hoy. O sea, ella es rebelde. Entonces yo le. Y cogí la cámara. Es que estoy buscando la. Le dije, ¿y usted le yo voy a tomar una foto. Pero ahí está en la cocina. Y él dice, mi voluntad es básicamente. Que la dejen en paz, que no hagan ninguna ceremonia, que no le dirijan la palabra, que nadie cante. Bueno, es que dirigir la palabra va a ser difícil en ese momento. Papá, no, que no. Entonces, no, que no la determinen. Cuenta con eso, pero hay un problema. ¿Tú ya discutiste eso con tu mamá? Exactamente, es que eso no depende solo de un lado. Yo trato. De los que se quedan. Pero. No garantizo. Claro. Lo que sí no se puede permitir es a la familia política de uno opinar. No. Es que la familia política no puede opinar. No puede opinar. Y uno no inclusive, puede opinar. Inclusive yo creo que los que definirían el destino final de ese tipo de decisiones como cremarse o en la tumba, yo creo que solamente son, en mi concepto, la pareja y los hijos. Sí, como el círculo mucho más cercano. La familia primaria, el círculo primario. Sí, sí, de acuerdo. Sí, eso es son de ahí. Tíos, tías, primo, prima, chao. Pero digo, ni siquiera papá y mamá. No, oh, sí. No. Estamos en la directa. Cuando tú. A menos que estén sintonizados los papás y digan, no, yo sé que este man quería esta vaina. Claro, depende. Y que todo el mundo diga el consejo, no, sí, este man dijo que quería esto. Mi papá no le importa cómo es la situación. Él no te. No, él está en otro plan. Sí, es otro cuento. Pero es lo que yo digo. Entonces, yo le dije al maestro, usted no se preocupe, de los vivos se encantan los muertos. Yo ya comenté dos veces la vaina, pero yo sentarme a hacer un tratado como el de mi hija, miren a ver qué hacen. Háganlo discreto, ¿sí o no? Pero usted sabe, es que por eso... Y mi papá dijo una cosa importantísima. ¿Qué? Divina. Nunca va a pasar. Yo necesito estar en cámara ardiente, en la Asociación de Cámara de Locutores, tres días para que el pueblo me honre. ¡Ah! Ay. No va a pasar. No, ¿por qué no? Porque hay otros pensamientos. No, ay, divino, eso que él quiere. Deja a la gente con sus cosas. Pero eso fue hace rato. No, pero pues... No, hermano, eso pasó hace rato. No, pero deje... Cómprate una reclinomática y aplástate a esperar bien. No, no. Pero hombre. En los originales, la reclinomatic. Yo, que cómprate lo hagan económico. Y aplástate. ¿Para qué a esperar? Gastan plata? No, yo sí que lo hagan bien caro. Un cofrecito. No, yo sí que lo hagan. Que lo voten cerca Sicilia. Yo sí que lo hagan bien caro. No, a mí que lo voten en un yate cerca Sicilia. Está bien. ¿Usted sabe lo porque que... en esa vida marinero mía de siempre. Ah. Es que yo fui marinero en otra vida. ¿Usted sabe lo que pasó el otro día? No, si yo supiera lo estaría con. Cancha de Racing Club. Y un hincha seguramente pidió que sus restos cremados los botaran en la tribuna. Y lo cremaron y lo botaron en la tribuna. Eso se llama canibalismo. No, pero usted puede creer, canibalismo. Esta imbecilidad que pasó. Entonces, bueno, eso supone, la gente dice, bueno, lo he hecho ahí en el pasto del campo. Bueno, era un partido de liga, era Racing Argentinos, yo no me acuerdo qué partido era. Y se ve la cantidad de gente, pues, y hay un tipo que desde arriba empieza a echar la ceniza. Y le cae a todo el mundo encima la ceniza. A mí me preocupa lo de las cenizas porque la gente baja con mucho, con mucha cadencia. Claro. Yo le dije a Orlando, se cae semana que hay un borrollo, bravo. No, tranquilo. Pero es que pasa. Sí, obvio. Hay una película que se llama Due Date, que el gordo Galafanekis se come las cenizas del papá de un man. Se echa en un steak. Claro. Uy, no. Pero, claro, sí, ya sé que las. El señor las tenía en una cosa de salsa de no sé qué. Sí. De tagarochi, de la salsa japonesa. Conclusión de la historia. Creo que Keith Richards, en un libro que él tiene, una biografía, él aspira las cenizas de su padre. Se lo esnifó todo. Horrible. Se lo aspira. Se lo esnifó todo. Yo le dije a mi amigo que lo develé ahorita, pero se olvidó. Qué fuerte. Que organice la vaina él. Eso es ir a un, no sé, ir a una notaría, hacer una escritura pública y decir esto es lo que yo quiero. Aquí puede brincar el que sea. Aquí hay una escritura, sí. Y ahí si no puedo hacer nada, aquí dejo el dinero para mi cofre. No, y que deje el billete porque... Pues alguna... Es que él puede decir, aquí dejo el árbol que hay que plantar. No, dejo las semillas y la tierra. Aquí está la tierra, exacto, el lote. Y allá, por favor, que me lleven. No me tienen que llevar en un carro. Pueden ir en un taxi. Aquí está la plata del taxi. Exacto. La persona encargada de esparcirlas es esta. Me creman, por favor, en un horno, pero no esos finos, elegantes. Oh, en un... En un horno del cremelado. Me ponen en un horno de esos. Exacto, sale. Sale. En un horno cremelado. Y listo. Pero las arteras se ríen. No, pero toca. Pero Nico, solo toca morirse, hombre. Por eso. Eso voy. Claro. Dígame caso. Es hombre. Que ¿sabe cuál es el rollo? Es que el otro día estaba mirando eso. Es una vaina que es como el derecho a morir dignamente, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que para llegar como uno a que le acepten eso, hay que levantar una escritura pública. Es como una especie de testimonio vital. Entonces uno, después de pasar ciertas fases, llega un momento en donde dice, listo, yo quiero que pase esto con mi vida, si es que yo sufro un accidente, o si sufro una enfermedad, o lo que sea, y eso queda levantado en la escritura pública. O sea, tienen que cumplir con esa voluntad. Uh-huh, claro. Pues es lo que uno quiere. A mí sí que me cremen. A mí que me saquen todo lo que sirva y después me cremen. No, a mí no. A mí échenme con mi chunchullo, no, yo me voy con él al infierno. A mí que me saquen todo lo que sirva, que me cremen y me echen por ahí en un arbolito. Exacto. Pues a mí la parte que me saquen whisky, todo lo pipí. Que sirva. No, mi whisky ya alguna estaría. Vez lo firmé, pero no encuentro el papel. ¿Ah? Bueno, Nico, prepare el ganador del tweet. Bueno, vamos a buscarlo. Porque no se descansó, ¿no, Orlando? Antes de eso les quiero contar que hay un concurso del auto fantástico. Ah, pero antes de eso les quiero contar algo que me pidieron que leyera. Y lo leo es porque tengan cuidado. ¿Qué? Yo como no tengo esas vainas, no. ¿Y qué fue? Y si a Cocosete le roban eso, pues yo creo que no va a reaccionar fácilmente. Pero recibí algo aquí como destacado. No voy a nombrar las personas. Pero dice así. ¿Qué dice? Auxilio. Me hackearon mi cuenta de Instagram. Están poniendo historias haciendo publicidad de Bitcoin con un enlace para estafar a la gente. ¿Puedes subir una historia diciendo esto, por favor? Que mi cuenta tal fue robada para que no tumben a nadie a mi nombre. Listo. No va a leer la cuenta. Y también está pasando con los youtubers. Sí. Dan un link y dicen el tema de bitcoins y demás, y lo que hacen es quitarle plata a la gente. Ah. Y supuestamente se la convierten en bitcoins o en monedas digitales. Claro. Eso pasa. Vamos con el último arepaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esto viene desde Brevard County, en la Florida. Pero antes les cuento que regalamos el auto fantástico, no yo, el noticiero y la musical. El 12 de agosto se hace el concurso de 9 a 10, Nicolás era el que escoge el ganador. ¿Que era Orlando? No, ya lo saqué porque empezó a hacer preguntas indebidas en un funeral. El oyente debe llamar a la emisora Noticiero y Franca y responder acertado. Y además en la mitad de una misa, al aire la pregunta realizada por la mesa o el director, y si la respuesta es acertada, lo registran. Mayor de edad, residente en Colombia y no puede hacer parte de la organización Ardila Loli. 9 a 10 de la mañana del 12 de agosto, regalamos, yo no, el noticiero y la franja musical, un Volkswagen Gold Trendline 1.6 automático color rojo flash. Voy a decir ese color que es Ferrari. Sí, de una vez. No es competencia porque aquí no venden Ferraris. Bien, tranquilo. Bueno, en Brevard County lanzan por primera vez un cohete a la luna. No está tripulado, pero es el Artemis 1. Es un cohete impresionante. Por lo menos 100.000 visitantes ya reservaron. Los hoteles están llenos y hay 3 fechas posibles de lanzamiento. Agosto 29, uh-huh, que es el día 8.33. Si falla la temperatura y el clima y el, sí, sol y el viento. Septiembre 2. Última opción, el día de la fiesta del trabajo, Labor Day en Estados Unidos, que es el comienzo del otoño. Es el 5 de septiembre, por el lunes, por, uh-huh, si acaso quiere pasar por allá, bueno, y tener una noche atractiva. Bueno, me parece una mala idea. ¿Qué altura tiene el cohete Artemis 1? Eso es todo. Yo dije que era muy grande, pero puede ser ancho, más corto. Como el gordo Mejía. No, déjelo el gordo. Yo lo dejo. Acabó el tiempo. El viejo gordo, hombre. Nicolás, 35 metros. Mónica, 345 metros, 4 cuadras. Pero hay que aceptar. Bueno, pero es que hay cohetes, cosas grandes. Sí, Cabo Cañaveral es Orlando, fuerte. 400 metros más, sí, grande. Y María Juliana, 47 metros. Menos uno por abajo a Nicolás y menos uno a Orlando por arriba. No es ni 35 ni 400. En los, las cogí todas. Y las demás todas, en las sombras. Las llevé todas hoy. La correccional. But I corrected them, sir. Pero entonces no es tan grande, es que... Sí, también era grande. Y al final, ¿qué? Exacto, no es gran cosa. No es gran cosa una cosa que mide 100 metros. Sí. Pero si para usted 100 metros no es grande. No, sí, más grande el cohete del Sisi Park. O el del Museo de los Niños. Yo tengo menos 5 puntos, Orlando menos 3, Mónica menos 1 y Nicolás 2 puntos. Eliana Elías nos acompaña con Brasil. Bueno, el ganador del tema del día de hoy, a la pregunta... ¿Alguna vez por pura picardía te has robado algo? Bueno, hablábamos obviamente de robos menores, pues de una chocolatina. Inocentes. Sí, un dulce, alguna cosa de ese estilo. Bueno, el ganador fue Sin Reversa, que dijo: cuando voy de cita amorosa, donde va incluido junta de ombligos, pago mi pasadita por la zona de fragancias del éxito y me robo un ps ps para tramar a la nena. Ese es un tuitazo muy, okay, bueno. Me encantó. Sí, gran, sí, truco, sí. Se salió de lo normal. Sí, gran truco. Bueno, nos vamos. María Juliana, chao, que te vaya muy bien. Chao, Nico, que descanses. Chao, Moni, que te vaya muy bien. Chao, Nico, besos. Muchas gracias a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que están siempre ahí detrás apoyándonos y ayudándonos en todo. Y... bueno, nos vamos con música, Moni, ¿cierto? Sí, con Jamiroquai, qué delicia. Esta canción hizo parte de su álbum Funk Odyssey del 2001. Aquí está You Give Me Something.